de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días. Ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de matinal de día viernes, día de análisis, que vamos a estar junto a Max Kittral, que llega en un rato, como todos los días viernes, y que vamos a estar analizando las contingencias que está ocurriendo en distintas partes. Dijo que traía muchas sorpresas, así que vamos a ver si es verdad o no. Y nos acompaña, empezamos saludando a Alfonso. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ahí. Toño, buenos días a todos quienes nos escuchan a través de los micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Y en el 107.1, allá en San Fernando, a través de la radio Aucan. Un abrazo para los amigos de allá, que se comunican con nosotros hasta las 12 del día, cuando empiezan el Club de los Aucanitos. Sí. Sí, a las 12. A las 12. Y bueno, aquí estamos acompañándolo y por las redes sociales también, para poder compartir todas las novedades que van aconteciendo durante las últimas horas en el planeta Tierra. Y bueno, tuvimos, aprovecho de saludar a los chicos que algunos de estar durmiendo hasta ahora y otros no sé de dónde estarán. Pero estuvieron hasta bastante tarde, bastante en la mañana, debería decir, trabajando acá. Así que les mandamos un saludo grande a los chicos ayer de La Inmortalidad del Cangrejo, que me decían que había un programa medio extraño ayer, pero bueno. Y un saludo a Profitador, que llegó al final y que estuvo en el peor programa de La Inmortalidad del Cangrejo. Tiene un poquito mala suerte, pero está bien. Andaba un poco triste, así que le mandamos un saludo a Gabriel. Y comenzamos este día viernes, ya día de resúmenes y día de análisis. De hecho, a las 11 ya me dijo que llegaba Max y me dijo: voy con hartas papitas, papá. Eso me dijo. Estoy repitiendo tal cual me dijo. Ya me imagino. Dijo que tenía algunas cosas ahí respecto al tema del viaje a Bachelet a África. Ya, que tenía algunas cosas que teníamos que conversar respecto a lo que estaba ocurriendo en Israel y los verdaderos intereses. No, había como varias cosas. Así que ahí vamos a estar muy, pendiente, aparte de estar viendo algunas otras cosas que tienen que ver con cómo sigue lo de la Haya entre Chile y Perú. Así que entre Chile y Bolivia, perdón, particularmente con el tema de la impugnación que quiere hacer a la Corte de la Haya por parte de Chile, que fue apoyado por la clase política y todo el cuento, pero parece que algunos están viendo que ahora no es tan buena tesis. Al parecer, en octubre, noviembre podría estar el resultado de la respuesta de la Haya con respecto a esta impugnación que hizo Chile. Exactamente. Porque se demoran alrededor de dos meses y medio en responder. De ahí empezaría otro proceso y largo, que claro, si es que cierto, o en una de esas lo acoge, una cosa claro, que y se dice, sí, la verdad no tenemos un pito que tocar acá. Lo que se ve difícil, pero también es una posibilidad remota, pero es posibilidad al fin y al cabo. Bueno, también va a estar viendo eso con Max Kitar. Yo creo empezar hablando de algo que está ocurriendo, si lo voy a leer acá, pues lo tenemos acá en radiobiofrancia.cl. El Hospital Salvador ya cumple 17 días en paro, pero ayer se sumó el Félix Kipulna. Sí. Y usted se preguntará, ¿a pito de qué? Se lo leo. 17 días de paralización cumplen ya los trabajadores del Hospital Salvador. En un gesto que buscan paralizar el proceso de concesión que se está realizando en su recinto hospitalario. Y también en oposición a lo que se ha vuelto una política metódica y que amenaza con dejar una parte importante de la red de salud pública bajo el sistema de concesiones. Los trabajadores de la salud, tanto asistentes auxiliares como médicos del recinto, reclaman ante la decisión de la Contraloría de aprobar la concesión para ejecución, reparación y conservación y explotación. Señalar, por ejemplo, que el mencionado recinto de salud, según lo que afirman uno de sus dirigentes, Ignacio Loyola, la concesión de este hospital contraviene con las promesas electorales que le habían hecho, Michelle Bachelet, cuando era candidata. Ella se comprometió que si la elegíamos y votamos por ella, no iba a haber nunca más hospitales concesionados. Y nos mintió. Muy por el contrario de lo que se había pensado, el sistema de concesiones, lejos de frenarse durante este gobierno, se ha mantenido y ha crecido más vigoroso que nunca. Junto al Hospital Salvador, también se ha decidido y ratificado la concesión del Hospital Félix Bulnes. Por lo que durante el día de hoy los trabajadores de dicho hospital se han adherido a la paralización, la que será efectiva desde este día viernes 25. ¿Puedes seguir leyendo más o menos de qué trata? Estaba viendo algunas cosas que están con algunos problemas, porque ayer estábamos con tantas cosas, tienen algunos problemas de reacción. Así que ahí no sé si estará despierto el muchacho que estaba escribiendo, para que le haga las correcciones necesarias. De hecho, aprobar es con B larga, por si acaso. Ah, ya. Bueno, pero la hora... se entiende. Claro. Es porque hay un público exigente ahí. Sí, pues, sí, también. No es cualquiera. Y son medio pesados a veces, así que... por lo mismo. Así que ahí puede leer... el tema, porque yo me quedo con esa frase que dice... te repito, tiro el nombre... el caso de Ignacio Loyola. Qué chistoso el nombre. Pero igual, como que te recuerda inmediatamente a alguien. Ignacio Loyola. Ignacio Loyola. Pero bueno. Que esto se comprometió en campaña y no cumplió. Recordemos un poquito en cuanto al Félix Bulnes. Félix Bulnes, recordemos de que el año 2010 salió muy afectado por el terremoto. Sus dependencias quedaron bastante deterioradas, por lo tanto un sector importante del Félix Bulnes tuvo que trasladarse al ex hospital militar de ahí Vitacura con Providencia. Lo trasladaron para allá y se suponía de que el traslado este era no solo porque estaba en malas condiciones el hospital, sino que además lo más importante era porque lo iban a remodelar, lo iban a reconstruir, lo iban a arreglar, todo lo que hubiese que hacerle. Y ese era el cuento hasta ahí solamente. y luego viene este asunto de las concesiones. Es más o menos lo mismo que pasa con el Hospital Salvador, cuando una parte de la maternidad la cerraron porque iban a demolerla, porque iban a hacer toda una reestructuración del edificio. Recordemos de que una parte del edificio se quemó, que se quemaron bastante material de archivo. Y todas esas cosas medias extrañas que fueron sucediendo, y de repente, ahora vamos a concesionarlo para que sea una empresa privada la que se haga cargo de la reconstrucción, tanto en el Félix Bulnes como en El Salvador, y restaurarlo y dejarlo tiquitaca y luego que lo explote. O sea, pasarían en cierta forma a la propiedad privada. Y eso obviamente que va en perjuicio de todos. ¿Por qué? Porque sabemos de que ese es el primer paso para que luego lo vendan y pase a ser una clínica o un hospital privado y vayamos quedando cada vez con menos lugares donde poder llegar a ser atendido. Una de las cosas que más reclamaba Castillo Velasco, que hace pocos días se le hizo un homenaje y la calle Larraín, la avenida Larraín va a llevar su nombre y el metro de la estación del metro de la Reina va a llevar también el nombre de él, era una de las cosas que más peleaba, era porque el hospital militar estuviese abierto a toda la gente, no solamente a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, o sea, de los militares, no, que estuviera abierto para todos. Y eso era una lucha que él bastante la llevó a cabo. Pero estamos viendo que, al contrario de aquello, lo que estamos encontrando es que los hospitales públicos están pasando a ser privados. Es lo que también se están pensando hacer con el Hospital de la Universidad de Chile, el JJ Aguirre, ya en Independencia. Es más o menos la situación que nosotros estamos viendo y que nos están mostrando los medios de comunicación y los políticos en cuanto a lo que está sucediendo en la salud en este país. De hecho, es llamativo porque todos los gobiernos, todas las campañas, todos los candidatos hablan de fortalecer la salud pública, de fortalecer dónde va la abuelita, a las 5 de la mañana y todo. Esos son discursos constantes. En la práctica lo único que se ha hecho es aumentar la privatización en ese sector, aumentar el lucro y el negocio por tal, a costa de lo de todo. Y diciendo faltan más recursos en salud. Mentira, no faltan más recursos. Se han destinado la mayoría al sector privado. Y se hace descaradamente a vista y paciencia de todo. Bueno, como varias cosas que se hacen a vista y paciencia y de forma descarada en este país. El caso de la AFP, que estamos viendo esta semana, que hubo un reportaje que mostraba un poco cuáles son los efectos, gente con pensiones de 200 pesos. Pero hoy sí, mira, esto hay que mejorarlo. ¿Qué se le ocurre? Hacer una AFP estatal. Y entregándole grandes cantidades de suma a los bancos privados. No, y de paso lo legitima y el modelo de AFP. Estoy diciendo, bueno, hay algún momento, mira cómo lo resolvemos. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una AFP estatal con esta. Decimos que el sistema AFP es bueno por tal, porque hacemos una. Y alguien tiene que llevarse competencia. Y ahí hay que llevarse las pérdidas. Pues qué mejor que una AFP estatal. Claro, y ahí hay competencia. Entonces las AFP privadas van a tener que bajar y van a tener que ponerse a la altura. Y van a tener que aumentar las pensiones, porque si no toda la gente se va a ir al estatal. Pero ese no es el cuento, esa no es la solución. Esa es la solución para unos pocos, para los que manejan la AFP, para los bancos, pero no para la gran cantidad de gente que estamos obligados a estar depositando mensualmente parte de nuestro sueldo para que unos pocos se hagan millonarios. Sí. Esa es la realidad que estamos viendo día a día. Y el tema es de no acabar. Estamos hablando que de 3 pesos, 2 iban para la salud privada y 1 para la salud pública. Nunca hubo la intención de mejorar la salud pública en términos de fortalecerla, de darle mayor implementación, de mejorar los sueldos también. Al final decía, bueno, la gente prefiere porque elige, pues volvemos a lo mismo, estar en una clínica privada porque son más rápidos y todo lo demás. Pero obvio, si el Estado le está pasando plata para que lo sea. Si acá esta vaina del libre mercado no ha existido, pongamos las cosas como son. hay un Estado que ha subsidiado a la banca privada. Y alguien dice, no, eso no es cierto, todo el tema, hasta los sueldos. A través de ciertos subsidios, que tenemos que hacer políticas por empleo. Bueno, que la mitad del sueldo lo pague el Estado y el otro el empleador. ¿Y las ganancias son miti-miti también? No, po. Las ganancias no. Obvio que no, po. Y sucede que esa mitad de sueldo que está poniendo el Estado la está poniendo todos nosotros con nuestros impuestos. Y el trabajador que está recibiéndolo también. Claro, pues, también está el que lo está recibiendo. Y lo más triste de todo este asunto está en que las que más están pagando impuestos en este país son los más explotados. Porque las grandes empresas son una porquería lo que pagan de impuestos. Y eso está visto, el otro día nomás se estaba mostrando en un reportaje de un canal abierto en el cual se mostraba de que como empresas tan grandes como la Coca-Cola paga 406 pesos de impuesto mensual, cada seis meses a la municipalidad. En cambio, el Lustrabota paga 23 mil pesos cada seis meses. Esas son las diferencias. Entonces, ¿quiénes son los que están poniéndole la plata acá al Estado para que financie y les dé plata a los privados? Es justamente la gente más pobre de este país. Exactamente. Y bueno, el tema es que poco a poco iba saliendo esta movilización y esta presión, y que enhorabuena también que esté sumado una comunidad hospitalaria, médico, pero también funcionario, gente de administrativo, gente que está en el aseo, la gente que constantemente conoce el tejimaneje del hospital. Decir, paremos. Y que más encima se sume lo del Félix Bulnes. No en tema de la movilización, sino que se sume porque, bueno, está obligado a propósito de que también se quiere concesionar. Las concesiones en términos hospitalarios se empezaron en el gobierno de la Concertación, y particularmente del gobierno de Michelle Bachelet pasado. De hecho, fue, lo recuerdo muy bien, porque fue bastante discutido por ciertos gremios de la salud, que era dejar esta en manos de ciertas licitaciones en la cual quedan concesionados a cierta empresa o a cierta porque así tienen una mejor administración en términos empresarial. Hacen que se gestione mejor. Y la inversión está más inmediata para poder reconstruir y poder refraccionar los hospitales. Pero la verdad es que después la parte del león se la llevan justamente los empresarios. Porque hay que devolverle lo que ellos pusieron con regalías. Y ese es el problema. Ese es el gran problema que tiene precisamente el problema de la salud. Porque parte, insisto, de los 3 pesos, 12 van para el sector privado, pero lo que se ha hecho constantemente a propósito de darle más plata es fomentar la salud privada. De hecho, en esa lógica de en 3 pesos, 2 van para el sistema privado, se plantea de que se mejora. Usted ha visto cómo han crecido en casi todas las regiones, en casi todo el país, las clínicas privadas, cómo se han levantado edificios donde había, qué sé yo, una casona de algo, se levantó un edificio, hoy día una clínica privada, de un grupo cerrado, de la mayoría dice que son todos doctores, y que están pensando en usted, pero usted llega al mesón, obviamente urgencia, porque uno como que no va al mall a las clínicas, pues. No es como, hoy estoy aburrido, sí, ¿a dónde? Vamos a la clínica, así como vamos a cachar qué sistema operatorio, esperemos sentados. No, uno va ya por necesidad, y cuando está con necesidad, firma cheque. Cuando va con la necesidad y con la urgencia, está la presión familiar, uno está ahí porque la verdad lo necesita. Y se firman cheques, porque tal vez esa cuestión de que no se necesita cheque hoy día para estar en una clínica es mentira. Y al final, el sector público se sigue muriendo. Porque les conviene a algunos que no solamente hoy día ya se privatizó el sistema, sino que ahora dicen los pocos y nada que hay públicos, concesionémoslas también. Que es básicamente pasárselo al sector privado para que lo maneje. y puede resultar o no. Y alguien puede decir, oye, pero el sector privado es mucho más eficiente, pero por supuesto, pues tiene mucho más plata de partida. ¿Quién no va a ser eficiente? Es como, oye, pero ¿cómo la comunidad de Las Condes hizo este tema de reciclaje? Pero fácil, porque efectivamente es una de las comunas más ricas. No solamente de lo que sacan patentes, sino lo que pagan con sus contribuyentes, etcétera, etcétera. Obviamente sus jardines van a estar más, tienen más, mayor posibilidad. Pero aparte, hay más fiscalización en ese lugar. Entonces, uno va y ve que los consultorios, ve que los hospitales, que en general hay hospitales para pobres y hospitales para ricos en este país, y hoy día sin ningún empacho, y hace un par de décadas empezaron los hospitales o clínicas para la clase media, como se le dijo. Clase media arribista, esos que no les gusta ir haciendo cola. Lo gracioso es que algunos ya empiezan a estar llenos las clínicas porque precisamente está esta posibilidad de ir al hospital. Si hay algún problema, váyase a la clínica, se lo cubre el Estado. Después se lo cobramos usted igual, pero puede hacer eso. Y uno dice, bueno, ¿por qué no mejoraron el hospital mejor? ¿O abrieron otro? Uno ve que se levantan edificios en este país, que se levantan en temas de departamentos, pero hospitales cuesta un montón y se demoran. Y cuando los levantan, es que están sin personal, están sin los medios mínimos para funcionar. O uno se entera que ni siquiera era hospital, sino que era un consultorio grande. Que le pasó, por ejemplo, el caso de La Florida. Claro, que primero era hospital, después era un consultorio, después era un... qué sé yo, parecía ya primero auxilio. Sí. Y el de Maipú, de que no tiene los medios como para funcionar, entonces... ahí hay un montón de situaciones que llaman la atención, por decirlo menos. Les voy a hacer una pequeña referencia en términos de datos más duros, para que entiendan más o menos de qué estamos hablando. A ver, por ejemplo, los desvíos de que se realiza del sector público al sector privado, debido a, por ejemplo, los bonos auge, montos transferidos sin reparo de un sistema en donde los costos suelen ser mucho mayores. Dice, vaya a la clínica nomás. ¿Ok? Pues esto está cubierto por el Estado, el tema de las garantías que tienen algunas enfermedades en términos de que el Estado se pone con ellas. A modo de ejemplo, el Estado debe gastar hasta 800.000 pesos por cada día cama que se derive al sector privado. Usted ponte que está en la puerta central y dice, lo dedican a la clínica Indisa. Para ponerte un ejemplo nomás. Vaya. 800 lucas día cama. Mientras que el sector público, ese día cama, tiene un valor solamente de, ¿adivina cuánto? ¿La mitad? 20.000 pesos. ¿Cachai? ¿La diferencia estratosférica? Claro que 800 mil pesos un día cama acá, y lo paga el Estado. Ajá. Y 20 lucas el día cama en el sector público acá. O sea... aquí, en otras palabras, el Estado, en vez de estar destinando su recurso en tener cama en el sector público, está derivando dichos fondos al sector privado. Claro. En donde los costos pueden ser hasta 40 veces mayores. Esto ha hecho que actualmente el Estado esté gastando más en el sector privado que en fortalecer la red de salud pública. Con esa plata podría perfectamente tenerse muchos hospitales en muy buenas condiciones, con muy buen personal, muy bien pagado. Perfectamente. Exacto. En vez de estarle dando la plata a un grupito específico que está lucrando con la salud. Pero usted dirá, ¿y por qué hacen eso? ¿Por qué no se comprometen con la gente? Bueno, es una cosa muy simple. Porque un día son ministro o ministra, un día son funcionarios del Estado y el otro día están en el directorio de un hospital. Y, claro. Y ahí es donde se viene, donde es todo un negocio rentable. Por ejemplo, el otro día alguien decía, oye, pero esta presidenta se comprometió a cambiar el tema de la AFP. Lo veo difícil. De partida, su secretaria general de la presidencia, Jimena Rincón, viene, de hecho, viene del directorio de una AFP, Provida. Y varios más que están ahí. De hecho, el otro día que entrevistaron a gente, varios ministros eran directores de AFP. Aquí hay un sistema íntimamente ligado que se lleva al sector público, se generan leyes a favor, se dicen que son para el beneficio de todos, pero son para el beneficio de... el sector privado. El mismo sector al que ellos van a ir a trabajar después sin ningún problema, claro. En un alto cargo. Tampoco es que van de junior a la empresa privada. No, a un alto cargo. De gerencia para arriba, directorio de empresa. Algunas hasta la presidencia del directorio. ¿Sí? Entonces, obviamente, Y eso pasa en las mineras, eso pasa en las hidroeléctricas, pasa en las termoeléctricas, pasa en todas las empresas privadas, está pasando lo mismo. Ahora, ¿cuál es lo complejo, por así decirlo? Es que esto que está ocurriendo, esto que es terrible y que está avalado, en definitiva, no solamente lo pagamos todo, sino que estamos hablando de la vida de las personas. Que cuesta ponerse y empatizar esta parte en términos conceptuales rápidos. Estamos hablando de la vida de las personas. Pues si la gente entendiera de pronto de qué está pasando, estaría apoyando, por ejemplo, pero afuera con ellos a la gente Cruz Verde, por ejemplo, que está en huelga. ¿Por qué? Porque lo está diciendo, nosotros queremos un sueldo digno, fijo, que no nos obliguen a lucrar con su salud, que no nos obliguen a que tenemos que meterle este remedio para subir de las 80 lucas bases que nosotros tenemos. Si la gente supiera, siempre termina alegando porque uno se acuerda del hospital cuando está en la urgencia. Por eso insisto, la gente no va necesariamente a pasar, salvo los que tienen algunos síndromes y patologías que van a hospitales porque generan enfermedades. Y no solamente la gente hipocondríaca, hay varios síndromes y patologías que están asociadas en términos mentales a eso. Pero uno no va por gusto. No. Pero cuando está allá, ahí se acuerda. Oye, debería haber apoyado esta marcha o debería haber apoyado esto de que realmente tengamos una salud más que digna, una salud que pagamos más encima. Si las clínicas privadas uno la encuentra bonita, bueno, esa es la misma plata que se robó de acá. El tema es que las ganancias las está llevando un médico para, no sé, pues, comprarse una casa mucho más grande. Y hacerle, no sé, pues, los caprichos que quiera darse en términos de privilegio, pero a costa de todos nosotros. O sea, acá lo que hay es un Estado que está confabulado en un asalto a mano armada a toda la gente. Y esto viene constante, no tiene que ver con un gobierno o con otro. Entonces, ¿cómo te explicas tú que se quiera mejorar la salud pública? ¿O cómo te explicas tú que se quiera mejorar, por ejemplo, la educación pública si lo único que ha ocurrido estas últimas dos décadas es cierre de colegios, todos municipales? Porque cuando se cierran un particular subvencionado o particulares, porque salió arrancando el sostenedor con la plata y nunca más apareció. Claro. Pero en el caso este, no, es que ya no da para más porque tiene pocas matrículas y todo. Pero si ustedes fomentaron. De hecho, el sistema es más o menos el mismo. En tanto en la educación como en la salud, que son deberían ser dos derechos garantizadísimos, ocurre exactamente lo mismo. Entonces se dice, no, pero es que no es justo que nosotros invirtamos el tema. Obviamente es injusto que hayan invertido y que el colegio que hoy día tiene o las franquicias que parecen carritos de completo expuestos por distintas comunas, que son los colegios que tienen, me pongo en ese caso el tema de educación, haya sido con plata de todo. Eso no fue que usted invirtió de todo el tema, probablemente sí puso un poco, pero la mayoría fue por subvención. Entonces, ¿qué es lo que hoy día están resistiendo y peleando algunos? Porque van a dejar de recibir esa plata. Y no es poca. No. Es la que, con la que, una de las que más se lucra en la educación. Y el hospital es lo mismo. Yo no quería un hospital porque va para allá para no morirse, po. No para que, en definitiva, vean la conveniencia del sector privado porque después van a terminar trabajando allá. Más allá de pelar, pero hay que decirlo, no tengo rollos con eso. Es como el caso de Ristori, ¿te acuerdas? Que era jefe, que hice la puerta central y que ahora salen los comerciales de una clínica privada. Al final terminan la mayoría ya. Claro, o sea, ese es el camino, la conducción que llevan, pero si es lógico, pues, si te están ofreciendo, obviamente que vas a decir que sí. Pero lo triste está en que hay un sector de la población, porque sucede que también hay médicos que son buena onda, es verdad, pero hay médicos que se olvidan de todo lo que se le enseñó en lo que es la ética y solamente piensan en lucrar, pues, tener su buen auto, tener su buena casa, tener su buena salir de vacaciones, no sé, pues, a Europa, Fantasylandia, o sea, cuánto se más allá en Disney World y todas esas cosas raras. Disney World. Entonces ese es el cuento, pues, eso es lo que le está ofreciendo el mercado y ellos ya se dejan llevar y aceptan venderse al mejor postor a cambio de aquello y sin importarle de que hay una población, hay un sector de la población importante que tienen que estar horas esperando una atención y a veces no llega esa atención nunca y fallecen esperando ser atendidos o sufren los dolores más intensos porque, bueno, no hay quien se acerque y tenga la calidad humana de aliviarle el dolor y de darle la paz que necesita en su parte física. Entonces es triste que estemos viviendo hasta este tipo de situaciones y que hayan gobiernos que ayudan a que estas cosas, en vez de se vaya cambiando el los incentivos perversos. Claro. Sí, po. Lo que se ha hecho, más que incentivar, es lisa y llanamente robar y financiar el sector privado que beneficia a algunos pocos. Y en términos práctico y concreto, lo que hay es eso. Es decir, bueno, queremos mejorar la salud pública. Yo me comprometo que no vamos a licitar esto. Muy bien, nos van a concesionar. Perfecto. Firma. Llega el gobierno y está licitado y concesionado. Y más encima se suma a otro hospital y si vienen más. Igual, es medio decepcionante para alguna gente. ¿Eh? Claro que sí, pues. Después que tú crees. ¿Ah? Entonces, eso es lo que de repente uno como que no entiende. Lloran en la tele, lloran en los diarios, lloran por todas las radios, por todo el mundo andan llorando de que no los quieren, de que no lo entienden, de que pobres los políticos, que la gente ya no lo... Pero sucede que ellos están engañando a la gente cada 5 minutos. Tú te diste vuelta y ya te metieron la mano en el bolsillo. Son los peores rateros que pueden existir estos tipos que están en este momento manejando todas las políticas de Estado. Entonces eso es lo que da rabia, pues eso es lo que entristece a la gente. Entonces eso es lo que hace de que un momento dado ya pues haya un sector de la población de que ya no aguanta más y sale a la calle y grita y se desahoga. Y hay otros que se quedan con toda la rabia adentro, pues. ¿Por qué? Porque nos sacan, dicen, ¿para qué sacamos con reclamar si no nos van a escuchar ni siquiera para esto? Y cuando llegue el momento de las elecciones, a ellos les importa un pepino si tú votaste o no votaste, porque total van a tener igual los votos suficientes como para lo que ellos necesitan. Que son aquellas personas que de una u otra forma están involucrados con los partidos políticos. El resto de la gente, algunos se dejan engañar y votan, pero la gran mayoría ya no está votando por lo mismo. De hecho, estoy viendo lo que me manda Calfulicán, el desfile de los políticos por los asientos de las AFP. Y son bien transversal la cosita. Sí. DC, DC, UDI, UDI, PPD, RN, PPD, Ex Demócrata Cristiano, RN, DC, DC, PS. Y por él está una ex ministra muy amiga de Bachelet, mira, Vivian Blanlot, que fue ministra de Defensa. Otro Fontaine, por Ernesto esta vez, hermano de los otros. Los de la cocina. Sí, pues. Hijo del ex director del Mercurio, ¿sí? Si alguno no sabe, Arturo Fontaine, Jorge Navarrete, también, el Pirincho le dicen, hijo de Jorge Navarrete, padre ahí, Oscar Guillermo Garretón, PS, presidente de Ferrocarril Pacífico y todo, también. Oye, bien, está bien transversal la GC. fue harta gente de distintos. Caleta, Jaime Esteve también, PS, que también está a cargo, usted lo conoce más por Cruzado S.A. en la Católica, socialista. Bueno, se estaba metido en varias cosas no muy bellas, ni muy buenas para nosotros. Pero donde hay plata. Obvio. Tienen un instinto. Un olor, sí. Un olfato. Uno camina al lado de eso y se encuentra plata, así, claro. Botar en el piso. Increíble, huele la plata, sí. Para otro, oye, es bien largo el nombre, te diré, pues. O sea, el listado. La lista. Sí. Hay de todo aquí. Mira, Germán Chadwick, número 2, bueno, seguíamos. El hermano del presidente, que fue conservado también de bienes raíces suplente en Santiago. Separa Marín. Radomiro Blastomic, mira. Ah, la descendencia, digo yo. Lo digo, Juan, oye, caleta de gente, el bien largo listado, te diré, estoy leyendo. Juan Pablo Longueira, por ejemplo, si usted no sabía, Longueira también. Ah, gente que está ahí ayudando en el AFP para que le vaya bien, pues, porque una pyme, poca, ¿usted entiende? Claro. Oye, Jorge Aguad también, pues. Ah, bueno, pero ese es el papito de la guagua, pues. ¿Tú sabes que él era militante? ¿Mm? ¿Que él era militante de un partido? Sí. Adivina. No me va a decir que era socialista, pues. Demócrata cristiano. Ah, ya, sí. Jorge Aguad. Es posible. Claro. ¿Cómo que es posible? Es perfecto. Claro, sí. Calza. Buenos días, Andrea. Recién despertando. Anoche decía, hoy ya se van. Y después decía, no se vayan y todo el tema. Increíble. Así es la gente. Ya, yo escuché un rato, pero... De gracias, cristiana. Que es medio el loco. ¿El peor rato? No sé si fue el peor rato. ¿Cuando estaba llorando o no? Ah, no. Ya. Pero. Era raro. El programa muy extraño, así que no. Dije, pero, yo me voy a volver loco. A ver, ¿qué te refieres con eso, Alfonso? Raro, fue extraño. Pero, en términos precisos, porque puede interpretarse muy feo y los cabros son sensibles. No, son no, artistas. No. Sí, son está artistas, bien, sí. Tienes que entender. Sí, pero por eso digo, no era desagradable el programa para nada, sino que extraño. Pero entonces, trata de extraño definir en el sentido, en el sentido de que poco entendible, se me perdí mucho, estaba escuchando y de repente no sabía bien cómo para dónde iba la cosa, entonces no. Pero el programa, pues, está bien. Raro. Me reí, sí, un poco. Pero ahí. ¿Te está ahí en la parte de los vegetarianos? Sí. Ah, ya. Yes. Hasta los vecinos llegaron a reclamar. ¿Ah? Están locos. Les mando un saludo a ellos. Están muertos. Muy cansados. Yo pensé que iban a estar acá. Hoy día en la mañana. De hecho, se fueron de acá como a las 5:30. Ya, pero igual. Para llegar al metro bien. ¿Al metro? Sí, po. Ah, ¿por qué se iban ya? Sí, po. Ah, yo pensé que se iban a quedar hoy día. No. Ah, tú estás hablando de otra gente. Eso no, esos están durmiendo. Ah, ya. Esos están durmiendo, no hay ningún problema. Exactamente, un programa un poquito raro, pero con mucha verdad. Eso hay que decirlo. No, sí. Sinceros. Sinceros. Sincero porque no se les paga. Claro, no hay cero eso, en su sincero. Cheque. Oye, aprovecho de saludar a la gente acá. A ver, voy a leer el hashtag matinal RBF. Pelusa, buenos días, Marcos Canavi. Buen día, compañero. Aprovechando el tiempo que queda para escucharlo antes que la pega lo bloquee la página. ¿También lo van a echar? Este programa, el programa de la cesantía. Ojalá es que no. Ojalá mantenga ahí su puesto. El Rula. Buenos e insalubres días. Sí, pues muy poca salud también tenemos. Bueno, ahí nos manda Garfulica en el desfile los políticos por los asientos de la AFP. Fernando Buskovic, no hay cómo comprar en farmacia alternativa, que por lo demás pagan más impuestos. Sí, pues. Claro. He leído libros, he conversado con viejos sabios sobre la historia de Chile en cuanto a salud, educación, política. No cambia. está la Andrea, Cristian Valdebenito, el saludo. Lo que ellos tienen claro es que, salvo el poder, todo es ilusión. El Rula dice desgracia cristiana, etcétera, etcétera. Estoy viendo ahí, me están enviando unas fotos de Fox News. Usted no sabe, Fox News no solamente que hay Rupert Murdoch, que viene siendo el dueño de esta imperio, cadena republicana de derecha, media facha. Entonces, entrevistan analistas sobre la situación en Gaza y entre Israel y Palestina, en términos de Hamas. Y abajo hay un GC donde sale simpatizantes por el terrorismo. Y le ponen abajo con uno que está encapuchado, lo dicen sin verdad. Y sale un tipo Hamas así con un... Fox News, poco. Tiene del año que le pilla. Cuando usted aburrió, es que los operadores de cable acá no llegan mucho a Fox News, po. De hecho, es bien penca los canales que hay acá en términos de cable. Acá es como, confórmate con películas, así como para que entretenís, ¿no? Venga, hay ciertas cosas. Pero es, si usted tiene la posibilidad de ver Fox News, es para reírse un buen rato. Aunque no, es que no sé inglés, da lo mismo, o sea, cagar de la risa igual, sí, son bien raros. Y tienen un tono muy especial de hablar. Están saludando, hola Ana Karina. Saluda a esta, la Ana Karina. Hola a la Ana Karina. Hola a Gala Canicana. Hola a Gala Karina. Ana Karina. No, fue Gala Karina. Así va a quedar hasta el día de hoy y hasta su muerte. En su tumba se va a llamar Gala Karina. Esto va a quedar registrado. Ya, tranquilo. Oye, es más. Tranquilo tú. Mira lo que te voy a mostrar acá. A ver qué cosa. Que tanto. Todos los archivos de este mes subió. Ya, ahí. Disponible, listo para escuchar. Es que lo prometí. Ayer lo iba a mandar, sí, pero al final lo terminé mandando. Se los mando ahora, pues. Claro. Si no tengo el problema, ahí queda en el hashtag. Así es. En el, ¿cómo se llama? Hashtag. Eso. Hashtag. Oye, y nada que aparece. Max. Después de tanto color que le dio anoche, me llamó en la madrugada. ¿Lo tendrán los perros ahí arrinconados? No, porque me hubiera avisado, pues aquí sí. Estamos saliendo para la radio, me dice. ¿Y de dónde? Pues, usted tiene que entender que ahora, como es pitutero... Puede estar en cualquier lugar del planeta. Hace más eventos que un vedeto, pues, increíble, está con la ropa. ¿O no, Gata Karina? ¿Cómo era? Gatalina. No. Qué bien. No, Ana Karina. No, fue primero esta. Está grabado en todo caso. Así que lo, ah, lo... bueno, total, no importa. Es que tengo que poner el epitafio así después. Ya, claro. Entretenido. Oye, mi teléfono se echó a perder. No, mentí, yo te mandé mensajes. De hecho, acá están. ¿Sí? Sí. ¿Sabes lo que pasa? El mío ahora suena, pero no puedo hablar. Pero, pucha, ya van dos de tres, po. Claro. Dos veces no, la visita al el técnico. Mío dice que es, ¿cómo es? Señal limitada. Ah, es un problema de los usuarios, generalmente. ¿Sí? Son más limitados, sí, porque los teléfonos inteligentes exigen... O sea, de los usuarios es de la compañía. No. Nada, pero para el caso es lo mismo. ¿Pero qué entonces, le pasa? No puedo llamar porque dice de que si yo trato de llamar, me dice que solamente para emergencia y se corta. Mira. Y dice que está limitado, po. Y ahí estoy, po. No sé por qué. ¿Qué diablo? ¿Será algún problema de la compañía? Puede ser. Yo creo. Ah, no se subieron los últimos días, estamos a martes. Ah, pero lo subimos de buena primera. Pero les voy a mandar que ahí están, para que tengan claro y guarden este link que tiene que ver con... de hecho, hablaste de la compañía y te llegó mensaje de la compañía. Igual, chistoso. ¿O no? ¿A mí? ¿Sí? ¿Me acaba de sonar eso? No, sí, estaba viendo que todavía dice servicio limitado. Qué raro. Igual es raro. Servicio limitado. Y ahí estoy. Así que no puedo ocuparlo para nada. Ahí se los mando. Ahí pueden guardar esa página y los van a tener todo ahí guardado. Ah. Cuando se sienta triste, por ejemplo, claro, puede ponerlo. Sí. Cuando se sienta feliz, póngalo. Y se va a enrabiar, claro, y va a querer romper pared y quemar la ciudad y todo eso. Pero es claro, parte de lo que puede encontrar aquí. Ahí están los programas. Le subo al tiro lo último de los tres días cuando termine este. Y va a tenerlos completos. Así va a estar yendo. Y si te fijan, el último de abajo, el que corresponde, el más, va a ser el más reciente. Y así se va a subir sucesivamente. Ya. Sí, es que lo que pasa es que no podemos hacerlo de otra forma. Porque queríamos que quedara ordenado. Y la única forma, así como ya bien, a ver, es que ustedes encuentren otra, es dejándolo así. Entonces, está 1, 2, 3, 4, 5 este, y por ejemplo, martes 1 de julio, 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio, 7 de julio, porque de viernes a lunes sí, pasa 7. 8, 9, 10, 11, 14, ¿por qué? Porque hubo un feriado, y así, etcétera, etcétera. Va subiendo el cuento. Pero viernes, lunes, sí, está bien. Así que ahí sí se van subiendo los programas. Yo ya subí los últimos dos para revisar ahí. Así que ahí los pueden tener. Tienen la opción de escucharlo ahí mismo, el que ustedes elijan, la fecha sale. Por ejemplo, primero sale el año, después el mes, después el día. Pueden escucharlo ahí mismo, pueden poner play o pueden ir en la parte de abajo y está en dos formatos, en OGG y en MP3. Wow. Ya, ¿por qué? Porque OGG pesa generalmente la mitad del MP3. Más liviano. Y tiene más o menos la misma calidad. Y también está en MP3. Para los que no tengan reproductor en OGG. Y lo pueden guardar. Y lo pueden escuchar cuando ustedes quieran. O sea, pueden hacer sus propios archivos. Bacán. Sí. Y pueden escuchar ahí ciertas cosas. Y cuando te sientas triste, escucha Alfonso. Mira, y escucha las palabras de la luz. Ah, ya. Oh. Así como esta, que se quemó. ¿La quemé yo? ¿La quemé yo? ¿Quién la quemó? ¿Quién dijo que la quemaste tú? ¿Quién llegó así con... se quemó. ¿Quién llegó así con... energía, no, así? Nada. Y explotaron las cosas. Y eso demoraron. Y de hecho, es más, casi se quemó la casa porque después hubo un estallido así... ¿A dónde? De los fusibles. Y los computadores tuvimos que prenderlos de nuevo. No, venga con chamullo. Usted llegó como a las 10:30. Venía todavía bostezando y con la gaña en los ojos. Y viene a decir de que tuvo que estar organizando todo el cuento. No, eso es todo chamullo. Oye, venía durmiendo. Oye, durmiendo. Bello durmiente. Sí, bello durmiente. Pregunta a Ana Karina, oye, ¿por qué el líder me nombra como borrachito? Oh, no he dicho nada de borrachito. Ana Karina. Solamente dije sí. Y nada que ver. Yo borracho jamás. Yo no soy un beodo. ¿Qué es lo que es un beodo? El que bebe. ¿Es un bebedor? En exceso. ¿Un bebedor? Un bebedor también puede ser. Yo nunca escuché beodo. Ah, no. Escucha que eres poco escuchador. Sí, generalmente. Es que hay muchas cosas que no has escuchado en tu vida. Ay, sí veo. No le hago la arqueología. Ah, ya, claro. Es muy... Esto no es de la arqueología. ¿De dónde? No es Mulo Lane que digamos. No tan Mulo Lane. Ya, ¿de cómo, de qué época? No sé de qué época será. Pues. Siglo XVIII. Ay, ya. A cualquier día puede despertar con el matinal. Exactamente. Y van a ir subiéndose ahí los archivos. De hecho, ahí en la pausa voy a subir lo último. Me parece que quedan dos. Es que lo había subido ayer, pero como nos pusimos a conversar y todo. Y ayer se supone que estaban en una reunión seria acá. Yo escuchaba puro grito, cosas así. Parecía parte femenino quizás, la cosa. Quizás que estás escuchando tú, porque no, que nosotros estábamos seriamente sacando las cuentas y haciendo todo el trabajo de planificación y los gritos de futuro. No sé, ¿de dónde vendrían? Pues deben haber venido de otro lado. Yo escuché así, mueve, papi. Y bailaba y todo así. Yo estaba acá nomás, yo estaba haciendo... Claro, Ustedes están en la comisión, sí, que eran varios, y ahí habían varias mujeres y estaban ahí acosando a Alfonso. No, a mí no me estaban acosando. ¿A quién era? No sé. ¿Soltaste ahí? Yo, pero a mí no. Bueno. No. Yo no he dicho que estaba borracho. Yo estaba trabajando. Ana Karina, sigue, ¿eh? ¿Qué dijo? Yo dije que estaba borracho. Ah, perdón, estoy leyendo mal. Sí, pues. Yo no he dicho que está borracho. Solo que se le enredó mucho la lengua. Ah, sí. Okay. Es que estoy resfriado. Galatasarina. Galatacarina. Qué buen nombre. Suena bonito igual. Galatacarina. Así fue. Galatacarina. Es como Galatasaray, pero es Galatacarina. Igual es como bonito. ¿Mm? Si tengo otra gatita, le pongo así. Ya. Galatacarina. Yo te puedo conseguir una gata. No, si me tengo harto. Pues ya, pues tengo uno que está enfermo, weón. Se toma la parte, un perro que está con problemas mentales, voy al psiquiatra, weón. Y una gata que tiene dos casas y problemas. No, todo mal. Sí, aquí viene la talla, así las mascotas se parecen a sus dueños y todo. Claro. Perfecto. Cierto. Así que ahí la nana responsable se adjudica todos los achaques. Decía que ya está llegando Max. Atento cuando avise, cuando, jaja, na, aeropuerto, cuando. ¿Qué cosa de está escribiendo qué? Max, no le entiendo. Ah. Está curado, Max. Ustedes no lo molesten cuando llegue, pero él está un poquito en pedo. Lo que pasa es que... no, vamos a contar esas cosas. Pero está celebrando su número 100 de apariciones en la tele. Entonces llegó contento, salió a carretear ahí con Cristian Pino, con Amaro Gómez Pablo, gente importante, Raúl Sol, Marlene Eguiguren, gente importante en la tele. Que Nicolás Copano, analista internacional, gente. Copano. En cualquier momento lo vamos a ver en ese panel, en cualquier momento. Al lado del gordito de la UDI, así, no, toma. ¿Te has visto ese programa? Es chistoso, así. No, a mí no me gusta mucho. Es chistoso. Un poco serio. Sí, pues eso. Sí. Esta es la solución para el taco de mil horas en la cuesta de la Chilca. ¿Qué estoy leyendo? Es que no llegan cosas, a veces no entiendo. Yo creo que hay gente ebria de repente. Ah, por el programa. Este es el taco para la solución por el taco de las mil horas de la cuesta de las Chilcas, sí. De hecho, tienen varios. De hecho, caché que habían programas de 4 horas, sí, como si nada. De hecho, mira, martes, 4 horas. Generalmente los viernes son los más largos. Por eso, de hecho, antes empezábamos los días viernes más tarde. Media hora más tarde. Porque, de hecho, los viernes son 4 horas, fíjate. En general son 3. Pero... así, porque hay que encima que rellenar, que llegue el Max, así como parte de este. Sí, hay algo que les quiero comentar, ahora que ya estamos distendidos, y que guarden, pongan en favorito ese archivo. Si es que lo llegaran a perder, tienen que meterse a archive.org, archive, lo voy a deletrear, archive.org, archive.org, y en el buscador que sale ahí, search, ponen matinal espacio RBF, tal como nosotros lo llamamos, matinal espacio RBF, y ahí les van a salir unas opciones y tienen que irse a la parte azul donde dice matinal RBF hasta llegar a todo el listado donde dice Radio Vía Francia, todos los programas por orden, y van de menos a más, por tanto, los últimos de abajo son los últimos programas. Pero si le queda más difícil o todavía no entiende, está puesto en año, mes, día. Y en el día está no solamente el número, sino está acompañado también el nombre del día, para que se ubique. Agradecemos al equipo de gestión de la radio que logró este... tremendo esfuerzo de ordenar y llegar a la mejor forma para poder ordenarlo y ordenar programas de 3 horas, que no es fácil. Claro. Pero lo logró y con ese sistema vamos a estar. Y después va a estar puesto en la página para que lo hipervinculen inmediatamente para allá. Como los distintos programas que ya van a empezar también a verse. Entonces, el material de Radio Vía Francia ahí. Cierto. Qué bien, po. Así a gusto. Así a gusto. Así a gusto. No, a gusto, nada que ver acá. Sale a gusto. Y, oye, pueden mandar por mientras sus temas musicales. Pueden pedir lo que ustedes quieran. Menos 3, 4, 5, 6, 7, 8 canciones. Están en la lista negra de acá. Ya. Vamos sumando, porque queremos ser rigurosos. ¿Canciones o intérpretes? No, oye, no van a pedir gente que saben que está vetada acá. Cierto. ¿Como quién? por ejemplo, si tú lo recuerdas? De los que están vetados. Uh-huh. ¿Cómo se llaman este grupito que cantó para Obama ahí en un subterráneo, por ahí por la Alameda? ¿Por qué no es subterráneo? Porque estaban abajo en el subterráneo del ¿cómo se llama? Están en La Moneda, en el Patio de los Naranjos. ¿En qué subterráneo? Ah, yo estaba seguro que habían bajado allá donde está ese museo. Tú estás hablando del Centro Cultural La Moneda. Claro. No, esto fue el Patio de los Naranjos. Ah, el Patio de los Naranjos. Ah, sí. Es que donde yo no estuve, entonces no me quedó claro dónde había sido. Claro, unos que tienen nombre de molusco. Los Jaivas. La media vuelta, po. ¿Ah? Queríamos decirle que su esposo luchó mucho, de que la verdad es igual, es un tipo muy valiente, tuvo mucho esfuerzo, pero murió. Bueno, corta, sí. Ah, sin dolor. Marcos Canay dice, oye, lo que informa está en su página web sobre los archivos de programa. No, está en el hashtag del matinal. Ya vamos a subirlo. Estaba anunciando que vamos a subirlo a la página. Pero todavía no. Con los distintos programas, con la parrilla. Hoy recuerden que, por ejemplo, mañana, sábado, está El Galeón Clandestino. Buenísimo programa desde Valparaíso, desde las costas de la radio Placere. Contra Babilón en la tarde también suena Revolución. Hay ahí otros que se están armando también. Los resúmenes, etcétera. Pongan una de Pati Maldonado. ¿A dónde la viste? Sale. Yo quiero esa de Dracos Borracho, de nuevo. Hasta Cocoroca, porque la banda le dijo hoy y le mandó un corazoncito. Ah. De hecho, ahí está por ahí abajo la banda de Draco, está mandando corazoncito. Y no quiero aguarle la fiesta ni el día, pero si se meten en el hashtag un ratito así, la inmortalidad del cangrejo, van a encontrar una foto, uff, de anoche. Ah. Así que... Yo no he dicho que... ya lo leí eso. Pongan una de Pati Maldonado, no. Uy, ¿qué hicimos mal? Voy a... Cortaron antes. De ser el Mac, ¿tú crees? Sí. Llegué. ¿Voy? Sí. Ya. Pobrecito, esto es como los niños de los jardines, ¿eh? No puede entrar solo, porque le tiene miedo a los perros. O sea, particularmente no le tiene miedo. Tiene un leve respeto, según señaló Max Quitral. Que parte de lo que vamos a estar revisando son los traumas de Max Quitral. Pobrecito. Ahí lo tienen que entrar a comprender. Así que ya saben, chicos, archive.org o archive con V o V corta, .org. Se meten ahí, ponen el buscador matinal espacio RBF, tal como está, y pueden tener ahí todos los programas subidos, listos para escuchar, ponerle play, por ejemplo, o también para descargar. En la parte de abajo, en la parte azul, en MP3 y en OGG, usted aprieta ahí y se le puede bajar el archivo. Y lo puede escuchar a la hora que quiera, cuando usted lo desee y requiera. Y sí, sirve para ver tacos de forma distinta. Dicen que acá con ciertas plantas y ciertos cactus, escuchar el programa tiene efectos distintos. En lo que por lo menos se cree acá. Y otro que viene un poco en pedo es Max. Está borracho igual que el Alfonso. Está sacando sus cosas. Ah, se maquilla ahora. Estamos en la radio y acá no es necesario... Max. Y aprovechó de desaparecer y fue probablemente al baño a tomarse una petaquita el Alfonso. Pero lo creímos, un tipo bastante. Oye, el que tiene cara cubierta es Profitador. El mismo. El que parece chico Guantánamo es Profitador. Y el brazo que está ahí es Chun-Li. Así que ahí tienen a los chicos. Está Gabriel, Joaquín, Chun-Li con el brazo. Y el que está tapado ahí, lo tienen secuestrado, es Profitadora, que mandamos un saludo. Está durmiendo. ¿Cómo estamos? ¿Ahí aparezco? Te digo el tiro. A ver, ahora sí. ¿Aló, aló, aló? Perfecto. Bien. ¿Cómo estamos, Toñín? Bien, po, papá. Papazote. ¿Hoy dónde dejaste al Alfonso? Alfonso dijo que tenía que se le había corrido un punto cruz, ¿ah? De su nuevo trabajo artístico, así que lo está terminando y viene inmediato. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, vamos a estar. ¿Puedo pedir Che a Che Sudaca mirando el mundo al revés? Envía el link. Sí, pues ya estamos listos para empezar el análisis. Estuvimos hablando sobre la salud pública. Está en paro el Hospital Salvador. Alegando de que Bachelet les prometió en campaña que no lo iba a concesionar. Y no solamente concesionó el Salvador, dio la firma, sino que también ahora va el Félix Bulnes. Que también se sumó al paro a partir de hoy. Oye, yo creo que nosotros vamos a tener que pedir una nueva... ¿Auditoría? No, una nueva partida de antiparras, porque aquí la cuestión ya, pero está... Gente que está con... perdió ya... ¿cómo se llama? El iris, todo ya, ya... El globo ocular no existe. Yo leo en braille ahora, hace rato. De hecho, radio controlo porque me sé las texturas de lo demás, tampoco requiere tener... No, pero Peña y Lillo 2018 están diciendo alguno, entonces de esa manera desvirtúan que está todo funcionando bien. Yo debo reconocer que ayer traté de ver la interpelación a Peña y Lillo y puse el canal del Congreso y quedé ciego, bueno, el brillo bueno, del gel que tenía me dejó para acá. Entonces era como ver a los Pokémones, pues, brillando, sí, por un lado y otro colorado rojo en llamas por el otro. Entonces dije, no, mejor no. Llamas a mí. Sí, pues. ¿Cómo está Alfonso? Bien. Ahí está. ¿Cómo estás tú? Abrigadito. Bien. Le están diciendo que está borracho porque no sabe pronunciar cosas. ¿Quién, Alfonso? Sí. No. A ti dijeron. No importa. Total, han dicho tantas cosas. Es un mal hablar. Que ya no me importa. No me interesa. Sí, vos. No, eso no sé. Todo pasa. Todo va a ser. Se me vino. No, mala onda, mala onda, mala onda. Pero bueno. Lo que pasa es que, lamentablemente, la gente, bueno, no sé, yo creo que, como lo hemos mencionado acá insistentemente, a partir de todas estas cuestiones, la gente como que ahora está todo correcto, pues ahora es lo que se debe hacer. Si se hubiese hecho en un nuevo gobierno de derecha, probablemente la gente hubiese criticado más. Pero no, ahora se asume como todo normal, como todo dentro de lo que está lógicamente establecido. Entonces, está bien que se sigan concesionando los hospitales. Ah, y la salud pública en general. Yo lo señalé en un momento, el proceso de concesión en Chile se inicia en el primer mandato de Bachelet. Se continúa durante Piñera, ¿sí?, y prosigue el proceso de concesiones nuevamente. A pesar de que dijo de que no iban a ver. Pero por supuesto, pues sí fue mensaje de campaña. Claro. Entonces, da lo mismo. Y como además parece que a la prensa también les da exactamente lo mismo. No hay una... Tampoco hay un bloque alternativo al duopolio, convengamos de eso. No. No hay un trabajo para efectivamente erigir una alternativa distinta a lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, así es re fácil... Gobernar, sí. Así es re fácil gobernar, además con una lógica. Alguien, Elizalde, ayer decía que una candidata presidencial del Perú había copiado el programa de gobierno de Bachelet. Decía, bueno, si los programas son tan buenos que se están copiando. En todo el mundo. Perú es uno de los países que más neoliberalizó ahora en estos momentos su economía. Por tanto, un programa neoliberal calza perfectamente a la propuesta política que se quieren establecer en Perú, y por tanto niega absolutamente esa concepción de izquierda que tiene y que algunos dicen que tiene este gobierno, y que es absolutamente falso. Entonces, bueno, el proceso de concesiones, porque lo hemos dicho aquí, pero recalquémoslo una vez, el proceso de concesión va a provocar los mismos efectos que se están observando en educación. De hecho, el sistema es más o menos similar a lo que estuvimos viendo, esto de 3 pesos, 2 van para el sistema privado, 1 para el otro. Es muy, muy parecido. Acá lo que hay es fomentar el sector privado a costa del sector público. Exacto. No es ni siquiera decir, no, oye, pero si tienen derecho a alguien a hacer negocio en este país, a emprender, por supuesto, pero... Disculpa, acá todo el emprendimiento ha sido no solamente con el beneplácito, con leyes favorables a esos sectores como el sector privado, sino con plata de todo subsidiando el sector privado. Y a costa de todos. Claro, porque se escandalizan porque pueden cerrar un colegio particular y nadie se ha escandalizado porque cierran y siguen cerrándose escuelas y colegios municipales. Como el caso de Macul. Por ejemplo, están peleando, ahí la gente. De hecho, el sábado tienen manifestación, les digo al tiro, dónde y cómo, porque lo mandaron acá, esto a las 10:30 de la mañana, este sábado, parte en la caravana por la reapertura de las 3 escuelas en la comuna de Cerro Navia que estuvieron 7 meses en Tuat. Disculpe, me equivoqué, pero está dentro de eso. Sí. 3 fueron cerradas ya en Cerro Navia. Un saludo a Luis Joshimín Plaza. Alcalde de allá de Cerro Navia. Pispiantes, alcalde. un boxeador que le llegó muchos combos en los hocicos y otro en el cerebro. Ahí fue boxeador Luis Plaza. Sí. De los malos, tampoco era tan bueno. No. PS también fue. Antes de llegar a RN. Por si no sabían ustedes. Sí, no, sí lo sabía. Y muy amigo del alcalde, del ex alcalde de Independencia, también boxeador, ¿te acuerdas? Sí, pues. Y también era el mismo personaje, así venían de las mismas caricaturas, de la misma historieta. Gente muy rara. El otro dice, ¿qué cresta está haciendo inaugurando un monumento a Ho Chi Minh? Esta gente fuma mucha pasta, po. Mal. Esta gente, o sea, ya está bien que sea boxeador, pero es que está dándole mucho. ¿Y por qué habrá...? Y le gusta como eso, así como hacer apuestas y salir en la tele. Con la mujercita ahí, con él con su cara entre los dos traseros de las niñas para el mundial, ¿te acuerdas? Y, ¿no? Y la primera vez que había, claro, cuando dijo que iba a ir marchando desde acá a Santiago al palacio, no, es muy, muy. ¿Que se iba a inmolar fue? ¿Que también? También, pensé que sea, y todos le dijeron, ya pues, hágalo. Le dijeron que si no ponía, el hospital allá en Cerro Navia, como se había prometido, él se iba a inmolar y la gente dijo, no queremos hospital ahora, no queremos. Y llegaron con bidones de benzina. De hecho, la venta de benzina aumentó en Cerro Navia. Es muy raro. Eso hizo que subiera el valor. Tal vez él lo hizo para reactivar la economía, a lo mejor. Yo creo que está todo calculado. Estaba todo pensado. Bueno, pero la crisis en salud es evidente. Una cuestión. Mira, nos recomiendan un libro. A ver. Un cuarto de siglo con Allende, Osvaldo Puigneau. Un gran tipo, un revolucionario, Osvaldo Pucho. Yeah. Ya estaba ahí, cambiando. Sí. Saludo entrañable, enano. No, un enano maldito, él era un enano encantador. Sí. Era medio raro igual, así. Así como que a mí me decían que la moneda lo ocupaban para tener el vaso en la cabeza. Así. Usted se sentaba y lo ponían ahí. Qué mala onda. No, Osvaldo Pucho. Qué mala onda. Sí, vos. No, es que todo ese como ese lote rescatado, ese rollo de Allende y todo el tema, y después, nada, estaba haciendo negocio en otras cosas. Está metido en otra onda. Sí, yo me acuerdo de una entrevista que una vez le hicieron la noche de ese programa que tenía Vivi Krossberger, a Osvaldo Pucho. Ah. Amor a primera vista. Fue muy graciosa esa entrevista. Se las recomiendo. No, gracias. Prefiero hacer otra cosa. Hoy, claro, el tiempo es más valioso que como para estar viendo. Exactamente. Diga. Oye, bueno, pero parece que el tema de salud se va a agudizar, ¿eh? Yo creo que el tema no se va a resolver fácilmente porque además no hay intención de cambiar ningún tipo de postura al respecto. Bueno, ya es emblemático el caso de Maipú con respecto al hospital, que es un elefante blanco. Que y que no... se hicieron el lobby, quiero recordarles el lobby con Saraquet, que le pasaron platita, solamente para ir a convencer a otro DC, que es Vittori. Y ahí, platita para acá, platita para allá, listo. No, está impeque el hospital para inaugurarse. Le faltan un par de detallitos, que pintura por aquí y por allá. ¿Y ahora qué dicen? ahora se tiran la pelota claro. uno y otro. Y pero lo otro, único que funciona. El otro cobró igual, po. Claro, po. Pero sí, po. Lo único que está funcionando en el hospital, tengo entendido, es el estacionamiento. No, ese que no es falla. Carísimo. No, ese no falla. No, ese no falla. Claro. No, ese es lo único que funciona impecable. Oye, pero el cambio de una ampolleta, no sé cuánto, 500 lucas, ¿no? ¿Cuánto cobran por cambiar una ampolleta? Me debís 500 lucas. ¿Y la ampolleta? ¿En cuánto? Llegó que manda ampolleta. 300 pesos, una ampolleta por ahí, 200 pesos. Desde ahora valen 500 lucas acá. 500 lucas la ampolleta. No, tipo, tienen, pero sacan plata de cualquier cosa, inventan cualquier claro. cosa para seguir sacando plata. Claro, hasta de la basura hacen plata esa gente. Sí, sí po. Pero obvio. En KDM, Maipú. Los mismos, por ahí. Y los mismos maravillas. Exacto, se repiten los nombres. Se repiten los nombres. Girardi. Puras joyas. Oye, ¿se enteraron ustedes que están llamando a boicotear la presentación de la Banda Filarmónica de Israel acá en Chile? No, pero no me parece raro porque lo hicieron la otra vez. Tiene una historia detrás la Banda Filarmónica, no solamente que nace en el alero del Mossad, porque era para entretener al Mossad. Hmm. De hecho, no estoy seguro, era nigeriano, su director. No sé, Subin Mehta, ¿puede ser? A ver. No, era indio. Presenta Subin Mehta. Indio que trabajó para el Mossad. De hecho, fue ya funado la vez anterior que estuvo acá en Chile, por si usted no sabía. Ahora yo creo que venga, obviamente se va a llevar una funa mucho mayor. Yo creo que la sensibilidad está. Ayer bombardearon una escuela, claro, el mundo quedó relativamente impactado, independientemente que salieron medios inmediatamente a tratar de matizar, dicen no, que está la posibilidad que puede ocurrir en una de esas, quién dijo, quién sabe, de que había sido jamás. Pero el bombardeo de esta escuela en el sector norte de Gaza, esto es Benjanut, donde la gente había corrido como refugiado precisamente, fue atacada por tres impactos de proyectil, según la gente que estaba ahí. Y claro. Según los mismos funcionarios de la ONU que sobrevivieron, fue Israel. Y no hay duda de eso, no hay ninguna duda. Claro, porque era un lugar de Naciones Unidas, entonces la gente obviamente encontró de que ahí era donde iban a estar mejor protegidos bajo la bandera de Naciones Unidas. Y no fue así, fue donde fueron disparados los proyectiles, fueron dirigidos hasta ese lugar. Lamentablemente. Hay niños muertos, hay adultos, civiles la mayoría. Claro, no, bueno, y yo conversaba con un colega académico el otro día, el día miércoles, discutimos precisamente, porque él trabaja los fundamentalismos islámicos y todo lo demás, además él es de Israel, ¿ah? Por tanto su padre está en Tel Aviv. Es judío. Claro, judío y todo. Pero él es muy crítico a la posición que está asumiendo el Estado de Israel en estos momentos. O sea, no es sionista. No, para nada, muy por el contrario. Y ahí estuvimos conversando un poco de esto que tiene... ¿Qué le pasa? Está con hipotermia. Bueno, resulta que efectivamente la situación es delicada. Hay distintas aristas y hoy otro elemento es que normalmente se ocultan dentro de la discusión al respecto del conflicto, perdón, de la invasión, de la ocupación de Israel. No es bueno hablar de conflicto, como tampoco es bueno hablar de un conflicto en el Biobío, eso no existe. Hay dos cosas que, bueno, yo más ratito, si quiere lo conversamos más en extenso, pero dejando la inquietud para tema de conversación más adelante acá en el matinal. La irrupción de la ultraderecha en Israel, que yo creo que eso, desde el punto de vista del análisis politológico, me refiero puntualmente, Alfonso, desde el análisis politológico hay una... casi una invisibilización de un tema que es grave y que hace poco en una revista internacional como es Foreign Affairs, me parece que es Foreign Affairs, si no me equivoco, ahí la voy a buscar bien, se planteó la el debilitamiento de la democracia que está ocurriendo en Israel en estos momentos. No estamos hablando de un Estado que tenía una posición más bien laica, o partidos políticos que tenían una posición más bien laica, ahora no está. Eso, y con tendencia socialista, que en algún momento existió. Uh-huh. Ahora estamos hablando derechamente de partidos políticos de ultraderecha. Uh-huh. O sea, ¿hasta qué tiempo más o menos habría sido esta situación con el tema socialista de los partidos de izquierda? Porque siguen existiendo en Israel, sí, son marginales. Están en el quinto. Pero, sí, son marginales. Por eso preguntaba, ¿hasta en qué época es cuando esos partidos de izquierda, digamos, tenían alguna participación más directa dentro del gobierno? Yo creo que gobierno? Hasta hace unos 10 años. Ya. 10 años. Y ahí ya comienza a debilitarse y comienza a posicionarse la ultraderecha en Israel. Ojo, una ultraderecha con bastantes inmigrantes rusos. De hecho, el canciller Lieberman, ruso. No, bueno, si las cantidades de inmigrantes de Rusia en el año 90 fue, pero eran inmensas, porque cuando cae Antigua, es que cuando estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, no les daban visa para salir a los judíos. Claro, claro. Entonces no podían irse como ellos querían. Uh-huh. Y cuando cae y viene la perestroika y todo el cambio político dentro de la Unión del Soviet, allí les dicen que bueno, que pueden salir, y si alrededor de 150.000 judíos se van a Estados Unidos, y son alrededor de 400.000-500.000 judíos que se van a Israel. Uh-huh. Entonces una migración muy, muy grande la que hay en ese momento. Uh-huh. Bueno, a Victor... Y esa gente viene con una mentalidad y una forma de política diferente a la... Sí. A la que había. Es bueno, él es el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Pertenece al partido Yisrael Beitenu, Yisrael Beitenu, es de ascendencia soviética y... ¿Soviética? Aquí dice... ruso. De la Unión Soviética, sí, es ruso. Sí, bueno, aquel tiempo en el que vivió, pues, claro. Distinto que políticamente. Exactamente. Sí. Claro. Hay que ser muy preciso en eso. Sí, claro. Sí. Bueno, él es de los años 50, pero recordemos también que... bueno, Unión Soviética en general, o Rusia, como ustedes quieren llamar, bueno, actualmente es evidente eso, no tiene una concepción muy democrática. ¿Mm? No hay concepción democrática. No. Convengamos en eso. O sea, Putin no es un tipo de izquierda como muchos quieren pensarlo. Ni tampoco es muy demócrata que digamos. Demócrata no lo es. Recuerden cuáles han sido sus últimas decisiones en materia de restringir ciertas libertades. Claro. ¿Ah? Y por tanto este personaje, Lieberman, tiene una tradición ultraderecha. Y por tanto esta visión se ha ido impuesto en Israel. Eso también hay que incluirlo dentro del debate, porque muchas veces no se hace una distinción de un proceso de al menos de discusión política en Israel. Hoy, en estos momentos, no hay esa posibilidad. Claro, es que hay un problema ahí de tipo de que los judíos que vivían en la Unión Soviética hasta el año 90, donde vivían bajo la presión de la Unión Soviética y no tenían libertades, había un montón de libertades que eran restringidas para ellos. Uh-huh. Esto se hace de que se pongan en una situación obviamente mucho más derechista. Sí. Y al volver a Israel... esa posición es la que predomina. Uh-huh. Bueno, y esa posición extrema ha significado que efectivamente los ataques de Israel se intensifiquen y sean mucho más cruentos con el correr de los días. Y eso efectivamente es negativo para al menos entender que la discusión con respecto a lo que está pasando en el territorio de Gaza pasa única y exclusivamente por una solución política. Y eso, en términos de diálogo, de intransigencia política de ambos sectores, cuando se intensificó el ataque de Israel a Gaza, me llamaron de CNN para preguntarme justamente, yo dije que Lieberman tenía una posición intransigente. O sea, sin desconocer también que Hamas también tiene una posición. Sí, hay claro, una, aquí hay fundamentalismo, si uno tampoco sí, pero puede... Pero ¿quién tiene más derecho a estar instalado ahí? Exactamente. Ese es el asunto. Ese es el asunto, esa claro. es la discusión. Que más allá debe... que uno sea más sí, duro que el otro, exacto. o sean los dos igual de duros, pero ¿quién tiene más derecho a estar ahí en Gaza y que quién tiene derecho a... O, quién está en posición de invadir o no invadir? Uh-huh. Esa es una cuestión. No, es una discusión amplia. Claro. Pero el punto es que si se niega la posibilidad de negociar, cuando falla la diplomacia e irrumpe la utilización de la fuerza, ahí evidentemente que el que va a estar más complicado es aquel que tiene menos posibilidades de utilización de la fuerza. ¿Ya? Y en este sí. caso es el pueblo palestino. Uh-huh. Recordemos que Israel, el ejército israelí es uno de los más poderosos del mundo. Uh-huh. Por tanto, tiene tecnología. Además, también la gente que nos escucha debe entender que el desarrollo de la tecnología armamentista por parte de Israel no está... Perdón, voy a sacar el concepto de armamentismo. Voy a nuevamente a plantearlo. El desarrollo de la tecnología en Israel no está pensado para defender al ser humano. Mm. El desarrollo de tecnología ha ido por la línea armamentista para destruir al ser humano. Muy, muy similar a lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Mm. ¿Ah? Porque cuando uno revisa los libros de historia, la gente puede visitar los libros de historia, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial efectivamente hubo un avance tecnológico, pero ese avance tecnológico era para destruir al humano. Claro, la no bomba era, B1, la bomba B2. Exacto, la mejor tecnología cosas. Para... Claro, las bombas atómicas. Exactamente. Entonces, lógico. ¿Hay desarrollo de tecnología? Sí, hubo desarrollo de tecnología. El punto es que esa tecnología no se usó para destruir al individuo y no... para mejorar su calidad de vida o por lo menos tener un desarrollo claro. que le permita claro. generarlo. Ahora, tú, desde como cientista político, ¿cómo ves la situación del Volá en apoyo a los palestinos en este momento? Y cómo está, porque por lo que tú estás diciendo, claro, Israel está posicionado armamentísticamente, ¿sí? O sea, tiene un poder de la fuerza, muy claro. fuerte en eso. Pero en Israel, donde es un pueblo que está todavía en una gran cantidad de diáspora, está desparramado en el planeta, en muchos lugares, sabemos que en muchas partes, sobre todo en Europa, no son muy queridos los judíos, sí. eso lo sabemos y nos hemos dado cuenta por las persecuciones que han habido durante los últimos 300, 400, 500 años. Entonces sucede que si vemos esa situación hoy día, en ese sentido Israel estaría como más debilitado estratégicamente frente a un enemigo que puede ser más de carácter, no digamos terrorista, pero sí de insurgente atentados. Puede ser. Insurgente. Sí, sí, sí. Mira, ahí el escenario, creo yo, lo que se va a se está produciendo, creo yo, son distintas cosas. O sea, no sé si Hezbollah vaya a tomar una posición tan de apoyo hacia Hamas. Se podría haber quizás dado un escenario un poco más favorable para Hamas en la medida de que Mursi no hubiese caído en Egipto. Esta cuestión es mucho más amplia claro. en términos de las alianzas políticas, de los apoyos políticos. Entendiéndose que Hamas, que tiene una cercanía con la hermandad musulmana, recordémosle a la gente que la hermandad musulmana había llegado al poder en Egipto. Y que fue golpeada duramente por el ejército en estos momentos y fueron sacados y proscritos como un partido político después del golpe de Estado de hace un par de meses atrás en Egipto. Recuerden todo lo que pasó con Mubarak, todo ese proceso, por tanto, es de largo aliento. Entonces, los hermanos musulmanes tienen unos vínculos con Hamas. Cae la hermandad musulmana, se instala la dictadura en Egipto nuevamente. Recordemos que Egipto también tuvo un enfrentamiento bélico con Israel y por tanto Egipto era el país llamado a ejercer una especie de equilibrio en la región, en el sector de Medio Oriente. Pero tiendo a creer yo, mi querido Alfonso, es que nos vamos a ver en estos escenarios. Un escenario sería radicalizar las posturas en términos de la visión hacia Israel. Eso por un punto. ¿Ya? ¿Y qué me refiero? Que, por ejemplo, pueden asesinar a 50 miembros de Hamas, pero van a aparecer el doble de personas que quieren reivindicar los derechos sociales de usurpación por parte de Hamas. Segundo, se está incubando un odio hacia Israel. Claro. No es menor el ataque a niños. Ojo, una cuestión generacional ahí. Eso está pensado maquiavélicamente, utilizado mal el término, por cierto, pero maquiavélicamente, desde el punto de vista hasta de una política macabra con respecto a Palestina. El tercer elemento, el tercer escenario que nos podríamos encontrar, creo yo, y que ha aparecido levemente, pero ha aparecido, es un florecimiento de un antisemitismo que podría ser perjudicial para Israel. En Europa. En Europa, particularmente. Particularmente. En Europa, sí. Particularmente. Bueno, ayer o antes de ayer pasó en un partido de fútbol donde los hinchas del Lille de Francia agredieron a los jugadores de Maccabi Haifa, me parece que es el nombre del equipo. Entonces, son pequeños detalles. Alguien dice, no, aquí no se puede mezclar la política con el fútbol. Estimados, está muy, muy cruzado eso. Mira lo que le pasó aquí a una federación africana, no recuerdo el nombre en este momento, donde la FIFA sacó a todos sus integrantes porque el dictador de aquel país o el presidente de aquel país, pero África tiene una concepción antidemocrática muy fuerte, puso a sus cercanos en la dirigencia del fútbol, pero eso generó un problema con la FIFA. Por tanto, Nigeria, me parece que fue Nigeria. Sí. Me parece que fue Nigeria. Por tanto, ahí hay elementos que podríamos ver un florecimiento de un antisemitismo que efectivamente va a ir tocando ciertas esferas. El otro escenario es lo que pasó ayer, precisamente en Jerusalén y en Cisjordania, el levantamiento popular. Y que hoy se traduce a, y hay que estar siguiendo muy de cerca, exacto, y hay que seguir muy de cerca. Harta represión hubo allá. Sí, y hay que seguir muy de cerca lo que va a ocurrir hoy, que en esta nueva intifada. Una nueva intifada. ¿Comenzaría una nueva intifada? Sí, hoy día hicieron los llamados. Ya. Un día de ira, de furia, que en el fondo se va a traducir en eso. Ya, y de ese llamado lo hicieron en... Las organizaciones palestinas en estos momentos, en Cisjordania. Entonces... Hay un llamado a la ira hoy. La primera intifada ocurre a mediados de los 80, con una cuestión súper casual, un accidente de tránsito, que para los palestinos fue premeditado y para Israel fue un hecho fortuito, y ahí comenzó un levantamiento popular que se conoce como la intifada. Entonces, tenemos un escenario, bueno, en Irán también hubo movilizaciones. Lo conversamos ayer. Hace dos semanas acá. ¿Se acuerdan cuando estaba Joaquín? Creo que ayer hubo también movilización en Irán. Por tanto, tenemos un escenario en Medio Oriente, mi querido Alfonso, bien complejo, bien delicado. Te agrego Libia, el Trípoli está en barra más uno. ¿Viste? Mira, ahí tenemos otro escenario. Entonces, hay que observar con preocupación lo que está ocurriendo, cuál es el efecto que va a tener esta ofensiva militar de Israel hacia Palestina y los efectos políticos que va a tener esto. Es más, yo creo que también se puede dar un escenario de unificación de la comunidad árabe muy fuerte, que pueda oponerse derechamente a lo que está haciendo Israel. Claro, tiene un enemigo común. Exacto, a mí me preocupa Lieberman, sinceramente. Me parece que es un tipo muy peligroso para la estabilidad de Medio Oriente, muy peligroso. Ultraderechista y el avance de la ultraderecha y el alto porcentaje de inmigrantes rusos que no tienen una concepción democrática. Perdonen que insista en eso, porque a mí me parece que la democracia es fundamental. Y por tanto, si tenemos partidos que la democracia no la perciben, no la conciben. En términos de que la democracia también te permite dialogar, avanzar a espacios de mayor participación, de entender al otro en la diferencia. Cuando tú tienes partidos, exacto, cuando tú ves al otro como tu enemigo, más que un actor de cooperación, por llamarlo así, efectivamente vamos a tener estos procesos que yo creo, insisto, que le están haciendo daño a Israel en términos de posicionar una mirada tremendamente ortodoxa de cómo se deben manejar las relaciones en Medio Oriente. Claro, porque como bien dices tú, al final hay un enemigo en común. Por eso yo hablaba de Hezbollah, sí, porque sucede que Hezbollah no es que sea amigo de Hamas, no es que sea amigo de pero tan amigo, puede solidarizar. Pero tiene un enemigo en común, sí, que es Israel. Sí. Y por otro lado está Irán, que Irán también tiene su problema con Hamas. Había una ayuda económica, sí, bastante importante que la cortó. Pero hoy día hay un enemigo común, que sí, es Israel, sí, y ellos saben de que Israel, su primer paso es Gaza, el segundo paso podría ser justamente Irán. Ojo con el tema de hablar de diferencias, porque en el caso particular con Irán tiene muy buenas relaciones con Hamas. El problema es que Hamas también está en la guerra en Siria. Irán tiene una claro, relación, porque sabe perfectamente que si cae Siria, cae Irán. O sea, o va la ofensiva directamente claro, hacia ellos. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos ha empezado una campaña de desprestigio al gobierno actual de Irán. De hecho, o sea, Irak, por ejemplo. Claro. De hecho, hoy día estaba leyendo ya unos reportes de diarios muy prestigiosos en Estados Unidos, donde la ONU ya hacía denuncias de que estaba la situación compleja de las mujeres, pues se está instalando la chara. El califato, ahí está hablando un califato, en fin. Ojo, estamos hablando de un gobierno que puso a Estados Unidos ahí. Sí. ¿Por qué? Porque es un gobierno que no aceptó ciertas condiciones y ciertos términos que finalmente que quería imponer Estados Unidos. Y de hecho, esta especie de guerra civil que ha comenzado en Irak tiene que ver necesariamente con los intereses que tiene Estados Unidos. Ojo, Israel está metido en el norte de Irak. Y está apoyando ahí a ciertos sectores. Hay intereses económicos fuertes. Todo se resume, aquí se habla mucho de diferencias religiosas, aquí se habla mucho de diferencias de carácter étnico y un montón. Acá lo que hay detrás son negocios. Claro. Y en esos tipos de negocios los que manejan las piezas de ajedrez son las grandes potencias, que tienen distintos intereses. Por tanto, son capaces de ayudar, el caso de Israel, aquí lo hemos dicho, no tiene ningún problema en ayudar a yihadistas islámicos, no solamente en términos de financiamiento, sino también en términos militar, en la otra zona. Pero acá habla de terrorismo con el tema de Hamas. Cuando el terrorista hace un par de décadas era Al-Fatah. El interés, por ejemplo, inmediato que tiene Israel es Cisjordania. Usted dirá, ¿por qué? Porque está atacando la franja. La franja la tiene ocupada. Cisjordania también, con un montón de controles, hay un montón de problemas, pero el problema que tiene Israel básicamente es esta autonomía que estaba teniendo Palestina en términos de qué, en términos diplomáticos. Se reconoció como un Estado. ¿Cuál era el problema que tenía fuertemente Fatah? Que de la Autoridad Nacional Palestina, estaba hablando de Abu Mazen. El problema es que siempre, para que la gente entienda también. La continuidad, claro, que tiene hartos cambios la organización de lo que era Arafat ahora en términos que está encabezada por Abu Mazen en la Autoridad Nacional Palestina. Pero una de las críticas que tenía constantemente Israel, incluso Estados Unidos, con la gente de Fatah, que controla este gobierno de Cisjordania, es que no eran representativos porque tenían otra parte, una contraparte en la Franja de Gaza, que era Hamas. Ojo, hay gente de Hamas en Cisjordania y es parte también de ciertos cargos ministeriales. Se logra este gobierno de unidad en abril y es donde empieza toda esta ofensiva. Es más, por ahí estuve leyendo, yo no sé con qué tanta rigurosidad son estas fuentes, pero de que se sabría ya que los chicos secuestrados, los colonos, habría sido un crimen que tenía que ver con razones económicas y que más encima el que habían convertido esto eran israelíes. Los tres chicos que secuestrados. Sí, sí. Por lo menos eso está circulando. A propósito, una televisora, me parece que es alemana. Alemana, sí. Había hecho un pequeño reportaje respecto a eso. yo vi la réplica del ciudadano, pero yo no vi porque se hablaba de archivos, se hablaban de fuentes y cosas así, pero no había ninguna prueba respecto a eso. Yo creo que hay que tener harto cuidado en lo que se dice hoy por hoy. sin duda se ha creado un clima antisemitista potente, y por eso, como medio, incluso se tiene la obligación de separar de manera bastante clara qué significa el ser judío y qué significa ser sionista. Hay judíos que son sionistas. Está íntimamente ligado, algunos dicen, pero hay diferencia. Por eso yo, hay un término que ocupó el Max que decía que hay algunos que tienen posiciones más ortodoxas. Cuidado con el concepto, porque en general en los judíos ortodoxos, que se hacen llamar así, tienen una posición muy distinta. De hecho, son antisionistas. Sí. Por temas de religión, básicamente. Y que ellos están en contra del Estado de Israel, porque creen que es un atentado contra la palabra de Dios. Dios va a llevar al pueblo elegido por las razones divinas y naturales que Dios establezca, cuando se cumplan ciertas condiciones. Una de ellas que llegue el Mesías. Una de ellas que se revele el Mesías propiamente tal, como lo plantea el profeta Elías. Cosa que no ha ocurrido, por tanto el Estado de Israel, dentro de esa cosmovisión me refiero, es un Estado que atenta contra la mirada y los ojos de Dios. Esto estoy hablando para los judíos ortodoxos. Seguidores del Talmud, de la Torá, que la siguen tal como ley, con las leyes de Moisés. Leyes que, por ejemplo, implican no matar, por ejemplo. Pero el tema acá es que hay temas de interés. El caso del gas, que ya se sabe, de hecho hay contratos firmados ya por parte de Arafat, estaba vivo, con empresas británicas, si no me equivoco, o inglesas, que iban a explotar el gas y se iba a ser como beneficioso. ¿En Gaza? No, estamos hablando de Cisjordania. Ah, Cisjordania. Pero para poder controlar el Cisjordania tienes que controlar Gaza completamente y hacer que haya este levantamiento. El problema que está teniendo Israel hoy día tiene que ver con un problema de opinión pública. Vuelvo a insistir, por primera vez Israel está perdiendo esa batalla. ¿Por qué? Porque siempre estaba apoyado por los grandes medios, esto era como muy lejano y hoy día se ve muy cercano. Ojo, el mundo hoy día está empatizando con Palestina. Y no quiere decir necesariamente para muchos que con eso respalden lo que está haciendo Hamas. No solamente porque ciertos países y ciertas potencias lo declaren, como la Unión Europea, el caso de Estados Unidos y Israel, lo declaren como una organización terrorista, cosa que no ocurre en otros países, porque la reconocen como una organización política. De hecho, está consagrado en términos canónicos, pero también en términos de derechos fundamentales de las cartas de las naciones de la ONU, el derecho a la rebelión frente a la ocupación. Por eso Israel, o sea, Palestina, ha ocupado muchísimo este concepto, porque intenta demostrarle al mundo, y si logra instalar eso, hay un triunfo muy potente de Palestina, de que lo que hay acá es una ocupación a un Estado legítimo, que fue cercionado a punta de metralleta y de misiles, a fuerza militar, pasa a llevar no respetando ningún tratado ni derecho internacional por parte de Israel. Y a juzgar por lo que está ocurriendo, le está dando la razón. Y ahí es donde está perdiendo la batalla Israel, pongámoslo así. O sea, tiene esta resolución poco tibia, con el veto de Estados Unidos, que la fue el voto en contra, la Europa, que está de aliado, absteniéndose, pero vamos a investigar porque aquí, ¿sabes qué? Ahí huele a crímenes de guerra. Y al otro día, estos giles, y no hay duda de que fue Israel. No, por supuesto. No hay duda, de hecho, matizaron algunos medios de que habían atacado una escuela, así como, sí, claro. Es que no había posibilidad de que fuera Hamas, por varias razones, no solamente porque había gente de Hamas, y de hecho había un representante que estaba dando conferencias, porque estamos hablando de Ben Harut, donde se han dado enfrentamientos directos. Sino que, de hecho, en el diario El País, se puede leer el reportaje de qué hacen ahí de la misma escuela, y dice, no se encuentran restos de los típicos cohetes que ocupa Hamas. No hay ninguna prueba de que sea Hamas. Sin embargo, los funcionarios y la gente de allá acusa directamente a Israel. Claro, ahora el asunto... Fueron tres impactos. Ahora el asunto está en que, como tú lo hemos conversado ya durante esta semana en varias oportunidades, el problema está es en que la gente entienda la diferencia que hay entre ser judío, ser ortodoxo, ser sionista. Porque, de lo contrario, se cometen algunos abusos o algunas actitudes en contra del pueblo judío que no corresponden. Entonces, en eso hay que tener cuidado. No porque los sionistas están en este momento y las fuerzas militares israelitas están atacando a una zona de Palestina, va a querer decir de que todos los judíos son malos, sí, que a todos los judíos hay que exterminarlo, como decían los nazis. No, en eso hay que tener siempre el cuidado de diferenciar cosas, de que la gente pueda también diferenciar frente a, no sé, pues, acá mismo en Chile, a sus vecinos que sean judíos, a su gente que trabaja en el mismo lugar de en la empresa donde se, o en el colegio, uh-huh, que haya respeto, porque no quiere decir de que porque ser judío tiene que ser los malos los que andan tirando misiles y todo lo demás. Uh-huh. Exacto. Y en esto hay que tener cuidado. Claro, acá uno tiende a generalizar siempre y porque lo más fácil, en definitiva, en tanto términos mediáticos como tanto en términos de absorción, perdón, de parte de la gente. A la mayoría nos gustan las explicaciones fáciles, unos buenos, unos malos. Claro, pasa con lo que está ocurriendo hoy día en Medio Oriente, que hay una especie de polvorín, aunque la verdad no es Oriente Medio, la verdad hay sectores de Asia, desde sectores de Europa, la situación de Ucrania, por ejemplo, que todo está íntimamente ligado, porque aquí lo que hay, estamos en medio de un ajedrez que en un momento determinado alguien va a patear el tablero, y eso es lo que está a punto de ocurrir. Y esto, básicamente, ¿por qué? Porque hay intereses, hay recursos que hoy día se están haciendo más vitales que antes. La economía petrolera de una u otra manera está en riesgo, y eso también hace mover piezas por otros lados. Recordemos acá que no, a veces no hay ni buenos ni malos, hay gente inocente y hay otros que son bastante tonto útiles, por ponerlo de una manera simple. Es como los jeques saudí financiando un montón de guerras solamente para mantener su poderío, porque por ejemplo nunca vio una condena, por ejemplo, a los saudí, que tienen ocupación, por ejemplo, con los saharauis. Está el caso de Marruecos, pero son grandes aliados de Estados Unidos. Entonces, ya las posiciones están más o menos marcadas. Lo que está en discusión acá, porque, por ejemplo, a grandes potencias no le interesa mucho lo que ocurra con Palestina, honestamente. Esa es la verdad. El tema es que acá se puede generar algo a propósito de una causa y efecto, a propósito de un efecto mariposa. De hecho, yo no creo tanto en esta unidad árabe contra, que tiene que ver un poco también con el concepto de intifada. No es solamente el levantamiento popular, sino que tiene una consigna de. Y tiene una razón de llamamiento general, porque es un mandato. Está mezclada. La diferencia entre Hamas con Al-Fatah en ese sentido es que podríamos decir que Al-Fatah es un poquito más secular, más laico. En el caso Hamas hay un principio motor que parte desde una visión santificada de que ellos están expulsando al enemigo. La gente lo apoya. Y lo que ha estado ocurriendo en este último tiempo es que la gente se ha ido identificando con Hamas. Yo creo que el mayor promotor de Hamas en Palestina es Israel, por lejos. Por lejos, porque se ha ido ganando fuerza Hamas, ha sido, insisto, después de las dos incursiones militares de parte de Israel, el 2008 y el 2012. Porque ven, de hecho, una de las frases que se decía habitualmente en la Palestina respecto a Hamas es Hamas nos defiende. ¿Por qué? Porque es el que está dando cara. Si nos están atacando, si la ocupación existe previo a esto. Prueba esta ofensiva y todo el tema, la ocupación existe. La inhumanidad con la que vive la gente ahí existe previo al 8 de julio, que empieza la incursión del margen protector. Entonces, mucha gente se ha venido también desayunando de cuál era la realidad del pueblo palestino, particularmente en Gaza, frente a esta ocupación de Israel, y no lo puede entender. Hay hacinamiento extremo. Es una cárcel. O sea, esta frase que ustedes escuchan, de la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, sale en un momento determinado desde la ONU. Acá lo que hay es una situación inhumana de tener a un pueblo sometido en una cárcel. Bueno, ellos controlan, Israel controla la luz, el agua, claro. No tiene... No, hay sometimiento. La entrada de cosas, la salida de cosas. Dicen, ayer decía gente de Palestina que decía, nos dan una tregua de un par de horas para que entre combustible, terminan la tregua y nos bombardean todo. Pues, bueno, nos bombardean hasta la bencinera. Entonces, ¿cuál es el sentido? Decir somos buenos, pero en la práctica lo que queremos es hacer que la gente se termine yendo. O el efecto, no sé quién se le habrá ocurrido esta estupidez, pero el efecto es que la gente termine echando como a Hamas porque no quiere vivir más eso. ¿Cómo le decía eso? En definitiva, a gente que ha perdido toda su familia, que lo único que ve y genera es el odio frente a quien asesinó a sus hijos. Lo haría cualquier padre, creo yo. Oye, discutiendo precisamente esto y mostrando más los efectos que tiene la discusión que estamos haciendo, no sé si se dieron cuenta ustedes de la noticia de que mujeres apoyan a las fuerzas de defensa de Israel mostrando su trasero y sus pechos, colocándose IDF en los pechos y en el trasero. Empezaron a circular la... Bueno, hay una campaña interna dentro de Israel que tiene que ver con levantar esta moral y con generar un apoyo a la IDF así, pero potente. Básicamente porque ha empezado a generarse un resquebrajamiento. Y discrepo con lo que dice Fernando Buskovich, que chistoso, que suena Buskovich, muy de comunidad, porque dice, todos los judíos apoyan y justifican de una u otra forma. Eso no es así. Y no es así. Hay judíos que están en contra de lo que está haciendo el Estado hebreo de Israel. El sábado, cuando fue la marcha, un judío habló justamente en contra de lo que estaba sucediendo. Déjame acordarme dónde fue. Haifa, estoy en Palestina, que hubo una ciudad, de hecho fue detenido el alcalde, esto fue en Israel, y bueno, fueron golpeados gente, y fueron golpeados por fanáticos de extrema derecha en Israel, una marcha en contra de la guerra, en contra de lo que estaba ocurriendo, claro. El alcalde incluido, con palestinos y con israelí, fueron duramente reprimidos, hay gente que está en contra de esto. No, sí, sí. Ahora hay gente, por ejemplo, el otro día yo comentaba ayer, creo que fue, que había salido esta entrevista, un reportaje en El Ciudadano respecto a un sionista de izquierda, la izquierda sionista. Bueno, aparte que no estuve de acuerdo en casi nada de lo que decía. pero me parece respetable, yo creo que... Y lo que el tipo propone es interesante. Voy a decir, bueno, está la discusión, pues ahí tú puedes estar de acuerdo o no, pero está la discusión y eso es bueno también. Sí, coincido contigo, pero... termina justificando, igual hablamos de una izquierda bien como concerta de allá, como lo que hay igual, y termina justificando parte de la justificación del Estado de Israel, primera instancia. Y segundo, que bueno, que Hamas y la cacha de la espada y todo el tema. Entonces, parte de una premisa, dice, con los árabes no se puede negociar. Entonces, en medio dice, pero no, porque todos los árabes son iguales y todo el tema. De hecho, después le dice, oye, pero parte, mira lo que está pasando con los kurdos, que están planteando Estado Federado y que tiene una cosa muy avanzada y con ciertas líneas de Murray Bushkin. Y le dice, no, pero ellos son nacionalistas. Y ahí, bueno, se me ha estado entrevistando. Y vos, bueno, ultranacionalista. Es bien, pero yo recomiendo la entrevista, la recomiendo, busque la ciudad de Nacional estos días. Darío, creo que se llama, él es un sionista de izquierda, argentino-israelí. Hay la gran colonia judía. De hecho, la presidenta del Senado de Argentina, que estuvo de presidenta cuando estrellaron, es judía. Kirchner, dicen que los Kirchner también venían de por ahí. No se puede, si yo. La comunidad judía en Buenos Aires. No. La Argentina es una de las más grandes del mundo. Entonces, creo que la primera está en Estados Unidos, obviamente. Obviamente, ¿no? Pero Buenos Aires es bastante. O sea, tú caminas y te vas a encontrar inmediatamente con judíos barrio, paseando, claro, Pero tienen una bastante presencia. Pero eso no quiere decir de que todos los judíos, lo que hemos dicho durante toda la mañana y la semana, que todos los judíos es que no son sionistas. Hay distinción, hay diferencias. No, pero hay diferencias en términos de entender que es judío. Y de hecho, incluso ahí hay cierta discusión. Por ejemplo, hay gente que dice los judíos ortodoxos con respecto a la gente que es sionista, porque es del Estado de Israel, el Estado hebreo de Israel, así se llama. Porque no necesariamente ellos los constituyen ser judíos. Entonces, hay un tema, porque ahí hay una disputa también interna de finales del siglo, estamos 18, ya el 19 más o menos fuerte, final 19, siglo 20 con las persecuciones, etcétera, etcétera, se genera esta tesis de estos grupos sionistas que empiezan a crecer y a ganar fuerza. Y que obviamente reescriben ciertas cosas, reinterpretan, dejan a la religión como de lado, que constituía el pueblo judío como pueblo errante. Muy orgulloso lo dicen los ortodoxos respecto a eso. No tiene patria porque Dios les va a dar la patria. No la hace por su propia mano. Y de hecho los ortodoxos tienen un rollo muy, muy, muy, muy este. Estoy hablando de Natura y Carta, por ejemplo, una agrupación de judíos ortodoxos. Dios va a hacer, y hacer esto es atentar contra Dios, porque se está creando un Estado artificial, ocupando un pueblo. Y de ahí, bueno, hay varias razones por las cuales los judíos estarían incumpliendo la ley sagrada. No solamente el tema del Mesías, sino porque la práctica que ellos están desarrollando en otra ocasión al pueblo judío lo ha llevado a la destrucción y a volver a ser errante porque ha querido instalar algo que solamente Dios le puede dar. Ese es el pacto que hemos hecho con Abraham. Estoy leyendo una conferencia que hizo uno de los dirigentes de Natura y Carta, de estos judíos ortodoxos, que usted lo ve con gorrito, con una barbita, con pelito acá, las trencitas acá. Ellos son antisionistas, pero declarados. De hecho, tú habías enviado en un momento determinado de 150.000, esto fue el año pasado. Ah, sí. Pero ellos se han manifestado siempre, siempre. Y han sido grandes... en términos de pugna, de hecho ellos están en contra del Estado sionista y todo lo demás, y de hecho acusan precisamente a los que protegen este Estado de Israel, y sobre todo a los poderosos, de mentir y engañar, que es su política. Su política en parte es mentir, es manipular y en matar si es necesario. De hecho, bueno, uno de los presidentes o primer ministro israelí fue asesinado. Sí. A mano israelí. Sí. Estamos hablando por los 90. Sí. Bueno, bueno, los mayores acercamientos que tuvo Palestina con Israel. Y eso es porque. Y eso es lo que conversamos el día lunes con Bolívar. Se habla de fundamentalismo islámico y no se habla de fundamentalismo sionista, por ejemplo. No, pero sí, es verdad, porque sí. Extremadamente. Hay gente. En un extremo, pues, bueno, gente que plantea que el resto del mundo prácticamente les tiene que servir. Entonces, es bien complejo y, claro, la gente queda muy, muy complicada con tanto dato, porque, insisto, les cuesta mucho cuando se hace análisis internacional establecer de... Hay gente que, por ejemplo, a mí me pregunta, dice, ¿Hamas es bueno? Puta, depende. Depende, claro, de en qué país estemos hablando. No, pero es verdad, porque tú los tenés peleando, lógico, acá y estás haciendo yihad. Por ejemplo, el caso del derrocamiento que pretende hacer de Bashar al-Assad en Siria, ocupando todos los mecanismos. De hecho, se ha dicho acá que los rebeldes, porque, bueno, cuando Estados Unidos quiere mostrar a terroristas o a gente que está cometiendo errores que en otro lado serían terroristas, subversivos, extremistas, gente que haga el mate... cuando están del lado de Estados Unidos o los intereses de Estados Unidos pasan a ser rebeldes en términos mediáticos. ¿Cachai? Ucrania lo vimos, en Siria lo vimos. De hecho, hoy día se está hablando de rebeldes en Irak. Y un día vamos a hacer un especial del tema de Irak porque Irak está dividido en tres hoy día. Y vamos a explicar el por qué. ¿Y por qué Estados Unidos permitió esto? ¿Por qué Estados Unidos de una u otra manera está fomentando de que esté una guerra civil y está financiando a gente que quiere derrocar el gobierno de Irak? ¿Qué ellos pusieron? Y acá hay un interés, pues, y es el interés de los contratos que hay de por medio y interés de los recursos naturales. Hay tres recursos naturales en el mundo que se buscan y generan hoy día, hoy por hoy, todas las guerras. Que es el petróleo, el gas y uno de los que se viene fuertísimo. Y una de las razones que gatilló también, ojo, muy poca gente lo comentaba esto, la guerra de Irak. El agua. Irak con la reserva más grande de agua, bueno, en Oriente Medio. Estaba leyendo una noticia acá de que una empresa de Israel va a desarrollar algo con respecto al tema del agua en Paraguay. El agua es el elemento natural que va a ser muy apetecido por distintos actores internacionales. De hecho, ya lo está haciendo. Hace rato que lo venimos diciendo. Entonces, ojo, mira lo que va a pasar en Paraguay, porque va a administrar el agua. En Paraguay está presente uno de los acuíferos más importantes del mundo. El más grande. El más grande del mundo. Entonces hay una disputa por el recurso, por este recurso tan vital. Oye, acá están las fotos de las niñas que apoyan a la... ¿IDF? IDF, sí. Aquí hay una cuenta en Twitter en español de la IDF. Sí, aquí... Se pueden ahí horrorizar cuando quieran. Voy a colocar la foto ahí, lo que pasa, la polémica, para que también... todo el efecto que está produciendo esto. Ahora, también hay una sexualidad... Está Arzabá, lo estuvimos conversando durante la semana, que son las War Room, las salones de guerra... con los cuales Israel en las últimas por lo menos dos ofensivas militares, insisto, el 2008-2012, está Plomo Fundido y Pilar Defensivo, que fueron sus operaciones, estableció las War Room. ¿Usted quiere decir qué son las War Room? Las War Room son un proyecto, una política llevada a cabo por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación de Israel, en las cuales hay gente que no va a hacer el servicio militar, porque es obligatorio. Entonces tiene que apoyar de alguna manera. Bueno, se instalaron una especie como de salones de ciber, ¿ya? Como que hay en la universidad, en las cuales se pelea de otra manera que tiene que ver con las redes sociales. Entonces, ellos, que hablan distintos idiomas, se meten en foros, se meten en instalando y mostrando la visión de Israel. Por ejemplo, y esto se ha demostrado, de hecho hay un reportaje, lamentablemente está en inglés, a ver si lo traducimos para subirlo. Por ejemplo, está el tema es, ¿qué pasaría si a usted le bombardean su ciudad? Sí, ¿qué pasaría en Londres? Sí. Ese sale en el War Room. Y de hecho es un reportaje que estamos hablando hace un par de años y hoy día sale financiado por el Estado. ¿Por qué? Porque la pelea en términos de las redes sociales es muy potente. Ese tipo de cosas se viralizan mucho. Sí. La que tú me estás diciendo de las chicas apoyando a la DIF en los pechos y todo el cuento. Pero es un recurso porque acá todo vale para la guerra. Exactamente. Claro, la gente a veces le baja la guerra no es solamente misiles, disparos. Porque hay una guerra virtual también. Claro, hay un lavado de imagen. Sí. Las comunicaciones hoy son centrales, son fundamentales. Entonces ahí subí una de las tantas fotos que están ahí de apoyo a las fuerzas de Israel. Por tanto, hay una guerra virtual de contrastar información, de decir, no, nosotros no somos los malos, son los que están al frente. Ellos son los malos. Y si tú apoyas a los del frente, inmediatamente eres antisemita, que también es un recurso utilizado para... generar un poco de, ¿cómo lo podríamos llamar? De que te genere algo psicológicamente. Claro, obviamente, porque si te dicen antisemita es como te están diciendo nazi. Eso. Como que te están diciendo asesino. Exacto. Te están diciendo torturador, te están diciendo muchas cosas. Es como lo que hace la Concertación cuando dice le hace el juego a la derecha. Claro. Es eso. Es lo mismo. Exactamente. Entonces, cierto. También hay una disputa en los medios de comunicación. Te hace ponerte en el otro lado y como enemigo y como el malo de la película. Que todo el mundo te indique con el dedo. Claro, claro, que eres. Exactamente. Entonces, la cuestión no está centrada en un espacio geográfico solamente. Esto es más ha adquirido otras dimensiones comunicacionales. Hoy las comunicaciones son fundamentales, son vitales. ¿Ah? Y por tanto, quien tiene más irrupción en el mundo comunicacional va a producir un efecto también de calmar, quizás, o en algunos casos de tensionar. Pero interesante lo que plantea también el Toño, de que ahí hay una jugada comunicacional por parte de defensores de la estrategia de Israel para que no sea tan juzgado el Estado de Israel o los políticos particularmente frente... Blanquear la situación. Exacto, de bajarle un poco el perfil. Claro. De bajarle un poco el perfil. A ver, toda guerra, particularmente una guerra que participa un Estado, y esto que a mucha gente podría parecer una obviedad, Oye, porque la guerra la hacen naciones y los estados, no necesariamente. Ya sabemos que la guerra la hacen corporaciones y para eso se contratan. De hecho, en Medio Oriente es el lugar donde más se contratan mercenarios, por ejemplo. Fuerza, ¿qué se pasa? Por ejemplo, el tema de cierta yihad que se levantó contra Bashar al-Assad en Siria, aparte de eso, y se contratan de distintos lados. De hecho, por ejemplo, hubieron países, por ejemplo los saudí, en los cuales establecieron gente que estaba presa. Le dijeron, estamos hablando de fundamentalismo islámico, dijeron, ya, bueno, ustedes, si se van a pelear a Siria, los liberamos y les pasamos armas y los financiamos. Eso ocurrió. Y hay denuncias internacionales por eso. Pero, ¿cuál es el tema acá? La guerra que donde participa un Estado necesita cierta cohesión nacional. Necesita generar cierta mística porque se rompen precisamente allá. Le ha pasado a potencias mundiales, el caso de Estados Unidos con el tema de Vietnam es un tema paradigmático, no solamente en términos de cómo se maneja una guerra, sino del tema de mediático, de cuál es el rol que cumplen los medios. Claro. Y de hecho se sigue estudiando porque es un fenómeno importantísimo que ocurre en un momento de la marcha de un millón, de que llegan nuestros hijos llegan en bolsa, de que una de las grandes, una cosa son los hippies y otra eran los veteranos que empezaron a volver y que se volvieron activistas. Entonces, este tipo de cosas mezclado con otras cosas, como el caso de Nixon y el Watergate, mezclado con cierta política interna, llevan inmediatamente a perder una guerra independientemente del poderío militar. Claro. Se entienden que las guerras son guerras mediáticas. Exacto, también. Necesitas justificarlas. No, y además genera incomodidad, por ejemplo, ayer o anteayer, el retiro del embajador de Brasil en Israel generó un problema. Lo llamaron a consulta. No, si lo sacaron. No, eso es lo que dicen. No. Los portales brasileños sacaron al... Y la reacción de Israel fue decir que Brasil no tenía ningún peso internacional y se quedaba da exactamente lo mismo. Bien, pero tuvo que decir eso. Claro. Netanyahu lo dijo. O sea, hoy por hoy, Brasil... Tiene un impacto. Ahora... quizás no tan relevante, pero tiene un impacto. No ganaron la Copa del Mundo. Yo creo que no ganaron la Copa del Mundo. De hecho, Brasil, a propósito del BRICS, que no necesariamente son, es una instancia santa de mi devoción, porque esto de luchemos contra el FMI formando nuestro propio FMI o fundemos nuestra propia grupo de banca que nos permita proteger a nosotros, pero hoy día Brasil es extremadamente relevante. O sea, ya estando China y Rusia, o China sola ahora está ahí, es potente. Y Brasil, de una u otra manera, lo pone a la cabeza de un proceso en Latinoamérica, en ese sentido. Así que ningunear me parece bastante pelotudo de parte de Netanyahu. Sí. Pero, claro, están en guerra. Las declaraciones de guerra son siempre... partía desde el sesgo y desde la reacción nomás. Bueno, ¿por qué coloco ese ejemplo? Porque efectivamente genera una incomodidad para Israel. Cualquier acto que se esté desarrollando en el mundo, independiente cual sea, una velatón, una marcha, una funa a algún representante de Israel, también genera incomodidad. Porque la sanción internacional debe existir, si no es desde los propios políticos, tiene que ser de la sociedad civil, que no pueda permitir este tipo de situaciones que son una masacre frente a pueblos que son indefensos. Es extraño a veces que, por ejemplo, con el caso de esta orquesta filarmónica de Israel que viene, algunos salen a cuestionar, pero ¿por qué lo van a hacer? Cuando también en otros casos, cuando se le funaba a Piñera o se le funa a Bachelet, se avala. De repente hay ciertas contradicciones. Yo creo que una funa a entidades que están trabajando para el Estado Israel, en estos momentos, en esta situación de exterminio de una población, se justifican aún más. Porque tiene que haber una sanción de la sociedad civil. En el caso que mencionaba Toño de la guerra de Vietnam, la población es la que comienza a presionar para que de alguna manera también la derrota o el fracaso de la guerra no sea solo en términos bélicos, sino que también sea en términos sociales, de la sanción social. Porque la imagen de los estados también es relevante. Si no consideren bueno, que algo menor. Con la guerra de Vietnam hay que recordar de que no solo en Estados Unidos hay marchas y hay movimientos. Por eso te digo. En todo el mundo. Se globalizan Claro. Se globalizan. Hay que recordar de que en Francia, en París hubo marchas, hubo manifestaciones. Aquí en Santiago, frente a la embajada de Estados Unidos, hubo varias manifestaciones, y bueno, se hicieron muchas actividades dentro de los países. Acá mismo yo recuerdo, nosotros juntábamos dinero para comprar bicicletas y las mandamos a Vietnam. O sea, cuestiones así que uno diría, ah, son cosas como de cabros chicos, pero fueron importantes porque hacían que la gente estuviera toda preocupada y estuviera motivada por estar simpatizando y estar solidarizando con un pueblo que estaba siendo verdaderamente exterminado, claro. Entonces es lo que sucede en esa época, y hoy día debe suceder algo similar. Pero claro. Respecto a lo Brasil, quiero precisar, Brasil llamó a consulta a su embajador en Israel, un retiro momentáneo en términos de jerga diplomática, y esto tras divulgar reacciones que un portavoz de la Cancillería de Israel señaló lo siguiente: que lamentó la decisión de Brasil de retirar a su embajador y se refirió al país de modo peyorativo, indicando que era políticamente irrelevante pese a su poderío económico y cultural y calificándolo como un enano diplomático. Ahí está, eso es lo que ¿Te das cuenta? No, estamos, insisto, esta jerga bélica. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que esto trae un gran problema para Israel, porque, por ejemplo, esto va a ser llevado al Mercosur, ya lo anunció la Cancillería brasileña, y pide el apoyo respecto a este entrevero diplomático con Israel para generar una condena de parte del Mercosur a lo que está en este momento desarrollando Israel. Ahora, perdona que te interrumpa, Antonio, y yo debo decir que la posición del canciller Muñoz ha sido bien, bien tibia con respecto a lo de Israel. En la entrevista de medianoche el otro día dijo no, que ellos iban a ver cómo se dieran los asuntos, pero hay que mirar cómo vienen las situaciones a futuro y de allí veremos qué decisión tomar. Bueno, salvo que, porque claro, me imagino bueno, que eso no es solamente ahí del canciller, también es de la presidenta. No, por supuesto, por supuesto. Claro, bueno, porque él es el secretario de la presidenta. Exactamente, la presidenta es la que tiene que pero tomar quizás la decisión Estados final. Unidos, quizás Estados Unidos le tiene que haber tirado la oreja a Muñoz al respecto. Pero claro. Oye, pero esto, más allá esto de está, eso hay una responsabilidad de la presidenta. Esto está replicado en el Washington Post. No solamente se refirieron a Israel como un enano diplomático, sino a Brasil, Brasil, sino que también mencionaron el tema humillante del Z1. Mira, estamos hablando a ese nivel de. Bueno, te das cuenta acá, que la fútbol y política está vinculado, ¿te das cuenta o no? Estoy leyendo acá, está en inglés y claro, es bien, bien pelotudo. Porque esto se llama al. Esto a propósito de lo que ocurre en la Franja de Gaza, de Gaza Strip. Y retira al embajador de Tel Aviv, le tira en términos de consulta. Y este es el segundo país que retira a su embajador de allá. Ecuador también lo hizo. Sí, hace pocas semanas. Han sido menos. Esta en todo semana caso. Fue por ahí por el lunes. Sí. El tema es que si logran armar este tema del Mercosur y articular, porque lo que plantea Brasil es que va a articular para demostrar es que esto también tiene que ver con cierto gallito, porque acá está un tema de ego, pero ojo, si Brasil deja pasar esto, cómo hoy día está tratando de posicionarse Brasil en el concierto mundial a través del BRICS, a través de ciertos acuerdos que ha desarrollado y en esta diferendo que ha tenido con Estados Unidos público a propósito del espionaje empresarial y político que desarrolló Estados Unidos. Brasil en estos momentos, y es bastante torpe lo que se hizo de Israel, va a demostrar cuán poderío diplomático tiene en el mundo. Y Brasil va a hacer todo lo necesario para demostrar que no es un enano. Claro. Diplomático. Es un enemigo gratuito que se ganó Israel acá. Ahí vamos a ver qué posición toma Chile también. Ahí va a haber el tema de cómo que también está con sus vecinos. Mira, y conjuntamente con eso, yo también voy a colocarle un poquito más de pelo al café que estamos discutiendo ahora. Me disculpan los auditores de la radio, Alfonso, Toño, a quien voy a citar en estos momentos, pero lo traigo a colación. Respiren profundo. Moreira. Tiembla. Sí. De hecho, Moreira se refiere bien. Exigimos al gobierno de la presidenta Bachelet que retire indefinidamente al embajador de Chile en Israel. Ah, sí. acá de, bueno, no sé si lo dijo ahora o, pero esas son las declaraciones de Moreira. Yeah. Exigimos al gobierno de la presidenta Bachelet que retire indefinidamente al embajador de Chile en Israel. Contrario a lo que planteó Daniel Farkas, pelotudo en el Parlamento. Disculpa, Daniel Farkas, Gendelman. Gendelman. Farías. Y hay dos más, me parece. Sí, está sí. Farías, Ramón Farías, también del PPD. Daniel Farca, sí, no voy a acordarme de cuáles son los políticos, me refiero a la nueva mayoría, que están apoyando obviamente a Israel. Bueno, por ejemplo, hay relación ahí con la comunidad judía en Chile y todo lo demás. Tarú también sacó una declaración diciendo de que tenía que retirarse del embajador y que Chile tenía que tomar decisiones más fuertes contra el Estado de Israel. Oye, vestir otro pelito al café. Porque para que se den cuenta de cómo está este asunto. Mira, además de lo que Moreira no da punta sin hilo, pues, dice. No. Chile, en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene que ir mucho más allá. Y añade, en el gobierno del presidente Piñera fue reconocido el Estado palestino. Por lo tanto, Chile tiene la obligación moral de ser protagonista en la condena y la búsqueda de soluciones de paz. De hecho, bueno, se habló y Israel quedó bastante preocupado después de que fue reconocido el Estado palestino por la ONU. ¿Se acuerdan que fue una votación histórica? Exacto, sí. y lo demás? Difícil estar a favor de Moreira, aunque diga algo coherente. Sí, es extraño, pero sí, bueno, es que Dios lo ilumina de vez en cuando. Pues, bueno, si la luz divina de Dios en este acercamiento que ha tenido al Evangelio le ha generado un par de luces. Pero después de lo ocurrido ayer, básicamente en esta escuela, así funciona lamentablemente el concierto internacional. Han muerto más de 800 personas, muchas de ellas, niños. Pero bueno, ayer el mundo quedó conmocionado porque fue una escuela, estaba gente y murió funcionarios de la ONU. O sea, al día siguiente de cuando se empezaron a investigar los crímenes de guerra, Israel con una impunidad y una arrogancia que llama la atención. Porque para mucha gente esto era muy lejano. Esto era un tema, una pelea que no entendía muy bien. Pero hoy día, a través del tema de lo que está ocurriendo en la red global, en las redes sociales, que la gente tiene más acceso a la información. Ojo, que hay que filtrar. Yo he leído cada barbaridad y mucha liga al tema de la conspiración y muchas cosas medias raras. La y utilización todo de escudo humano. La utilización de escudo humano. Acá en Chile se ha ocupado ese argumento, por ejemplo. Me acuerdo que el gobierno de la Concertación habló. Literalmente Carabineros habló en el año 2008, por ejemplo, de escudo humano, y en el 2012 también. Decirle a la gente, bueno, pero ¿por qué los tienen ahí, escudo humano? Mira, es que la verdad no tienen para dónde irse. La verdad. Entonces, y se juega esta trampa de la ignorancia. Por ejemplo, posicionar al Sisi como un gran articulador de tregua y de paz, que estamos hablando de un dictador. Al Sisi es la cabeza de la dictadura egipcia. Y Estados Unidos sin ningún empacho ni problema. Entonces, insisto, esto va a traer, y yo creo que desde lo ocurrido ayer, cambia un poco el escenario también para Israel. Tiene el apoyo de Estados Unidos, sí, pero Estados Unidos hoy día está. De hecho, hay mucha crítica, ojo, hay mucha crítica en Estados Unidos a Obama. Oye, eso qué bueno. Por todos lados. Sí, una consulta, no lo pude chequear bien, pero ustedes que están más informados. Nosotros seguimos siempre lo. En mi labor de papá a veces me tengo que escapar un poco de la información. De los hijos, para que no me. No, los niños, no, ahí está. Es que ellos no entienden mucho, pero les llama la atención lo que está pasando también. Pero. Kerry estaba dando una declaración y John Kerry. ¿Se le filtró o lo dijo abiertamente? Bueno, estaba, me parece que esto fue en la Fox. Y después CNN, como que se cortó la cámara, él pensó que estaba cortada la cámara. Sí. Y hizo un comentario de lo que estaba haciendo Israel era descabellado. Sí. Dijo, de hecho yo lo comenté esta semana. Ayer. Lo estaban entrevistando, no fue antes de ayer creo, lo estaban entrevistando. Y en un momento terminado, se supone que ya no estaba al aire. Y típico que uno queda como conversando. Y sí. Él hace el comentario que era lo complejo porque estaban muriendo civiles. Sí. No dijo Israel está haciendo una matanza ni nada. No. Pero dijo, bueno, acá está muriendo gente tan civil, así que está complicado y voy a tener que ir pronto para allá. Sí. Eso lo dijo y salió salió al aire. No habían cortado los micrófonos. No habían cortado los micrófonos. Cierto. Insisto, esa fineza hoy día, cuando la guerra se define en... pongámoslo en términos claros y simples. Hamas no tiene ninguna posibilidad militar de ganar. Ninguna. Alguien podrá decir, no, porque el más chico, David Goliat, la misma historia. Sí, mira, está bien. Pero en términos reales, no tiene ninguna posibilidad. Porque tú ocupáis los Qassam, que son unos cohetes, porque tú ocupáis cierto armamento, que la mayoría llegaba, que si Irán, de Rusia, muchos recuperados por la propia IDF, etcétera, etcétera. Pero no tenéis cómo igualar el poderío militar. No, por ahora, las guerras no son necesariamente militares. Las guerras son comunicacionales. Y en ese sentido, quien ha salido mejor parado en este momento, por ejemplo, en el caso particular que estamos hablando de Hamas, no es el único grupo que está resistiendo, ojo, pero quien ha salido mejor posicionado es Hamas. La gente ha terminado empatizando con Hamas, asumiendo de que un grupo fundamentalista islámico, asumiendo que un grupo que parte de fundamentos que probablemente en Occidente son bastante ajenos, por decirlo de una manera bien fina, estamos viendo un grupo que está resistiendo una ocupación de uno de los ejércitos más potentes del mundo, y uno de los que tiene la mayor industria armamentista del mundo. Entonces, en ese sentido, Israel se está viendo muy complicado. Ahora, el problema es que Israel está en un zapato chino. Sí. Lo hablamos una vez en términos ucranianos. Hay momentos, ¿te acuerdas que dijimos? El que dirime aquí es Putin, en el caso de Ucrania. ¿Por qué? Porque él va a decidir si hay o no hay guerra. Estados Unidos no tiene esa potestad hoy día. Y Putin se ha ido manejando y ha abierto mercado el viaje que hizo a América Latina y todo el tema. Se está generando una nueva hegemonía mundial. Yo no me alegraría tanto como algunos que dicen, bueno, que le quiten la hegemonía de Estados Unidos. Porque, bueno, pero, pasar de un lado para otro, no sé si es lo mejor del mundo. ¿El mal menor? No. Sí, total, nosotros tenemos ya traumas con el mal menor en este país. Pero el caso concreto de lo que ocurre en Palestina es que la gente ha podido, por ejemplo, conocer dos cosas. Una, de que existe una ocupación. Y una ocupación bastante inhumana. Conoce, a ver, como las condiciones en las que vive la gente de la franja. Y, por otro lado, de que esto no es un conflicto porque es una guerra desigual. Esto es una guerra desigual. No es ahora, guerra. No es guerra. No es guerra, por eso. No es guerra. No se puede hablar de guerra. O sea, lo es porque las guerras tienen... A ver, es guerra. En términos concretos, es guerra. El tema es que uno está acostumbrado a entender que las guerras son dos fuerzas, dos ejércitos que se enfrentan. La historia de, por ejemplo, te puedo contar, la historia de América Latina ha enfrentado un montón de guerras. Y guerras irregulares, por algo se ocupó la doctrina de seguridad nacional. Son guerras, se ocupan metodologías de guerra, porque la guerra parte no desde las armas, la guerra parte desde la lógica. Por eso la diplomacia es una forma de guerra y se ha dicho que la política y la guerra, la continuidad de la política, etcétera, etcétera. Es una guerra. Yo creo que pero, no. Pero ojo, pero que si estamos, no guerra. Pero estamos hablando... Sí. A ver, es una guerra porque, de hecho, eso tiene sentido y es súper importante. Y quiero hacer un alcance respecto a la pelea histórica que hizo la FARC de ser reconocido como fuerza beligerante. Y Colombia no lo quería reconocer como fuerza beligerante. ¿Por qué? Porque precisamente tú puedes acusar, y lo que está ocurriendo con el tema de Israel, de crímenes de guerra. Si tú dices que esto es un conflicto, que casi lo podéis incluso hacer pasar, algunos países lo han hecho así, como un tema policial, en el cual militarizan a sus policías y generan verdaderas razias contra distintos pueblos o etnias que se ha ocurrido, pueden ser juzgados en términos fiscales y militares, pero no una guerra, porque la verdad no es una guerra, no se ha declarado por tal. Acá hay una ofensiva militar. Por tanto, cuando usted anuncia ofensiva militar, cuando usted argumenta las justificaciones de una supuesta agresión, se atiene a todos los convenios y tratados internacionales. Y usted no puede llegar y disparar misiles a zonas pobladas donde hay civiles y están establecidas. Israel confiaba en el apoyo de Estados Unidos. Pero esto es una guerra. Ahora, partir de una guerra desigual. ¿Por qué? Porque está partida desde una ocupación. Por tanto, el derecho, ojo, pueden revisarlo, en el Convenio de las Naciones Unidas el derecho a la rebelión está consagrado también. Un país que está siendo ocupado por una tiranía o que está siendo ocupado por otro tiene todo el derecho para defenderse. ¿Por qué digo esto? Porque es el argumento, irónicamente o paradójicamente, que está ocupando Israel. Nosotros estamos siendo atacados y tenemos el legítimo derecho de defendernos. Bueno, acá lo que se está haciendo, en términos de una guerra comunicacional, es que Palestina, o la particularmente Hamas, está posicionando, y junto con Al-Fatah hoy día, que genera este gobierno de unidad en abril, están diciendo, efectivamente, por lo que está diciendo Israel, nosotros nos estamos defendiendo. Esto es una resistencia. Nosotros no estamos atacando a Israel, nosotros nos estamos defendiendo. Esto es una ocupación. ¿Y qué está viendo el mundo? Que efectivamente es una ocupación. Que lo empezó, insisto, el 8 de julio. Esto viene hace décadas. A nosotros nos tienen hacinados, nos hacen controles militares, detienen a nuestra gente cuando se les para la reverenda gana, ¿cachai? Asesinan a nuestros líderes, dirigentes, concejales elegidos democráticamente. Ojo, Hamas ganó por elecciones, sí. Pero de manera arrolladora en el 2006 en la Franja de Gaza. Bueno, lo que está planteando hoy día, y se da vuelta como la tortilla, por así decirlo, es que quien es el ocupante y quien es el agresor es Israel. Y nosotros, por tanto, tenemos el legítimo derecho de defendernos. ¿Y qué está ocurriendo en el mundo? La gente está diciendo, los palestinos, Hamas, tienen el legítimo derecho de defenderse frente a esta ocupación. Y eso es súper cuático. Y ojo, hoy día Palestina, y por eso la ira, ojo, y la cólera con la que entró Israel, parte desde abril, cuando generan este gobierno de unidad. Ojo, Palestina ya reconoció un Estado dentro del concierto de las Naciones Unidas. Por tanto, estábamos hablando de un Estado que está repeliendo un ataque y una ocupación que lleva décadas. Y eso es un tema que cambia el escenario bastante este, porque ¿cuál ha sido, en definitiva, el argumento de Israel? Nos están atacando, nosotros somos un Estado democrático, tenemos elecciones, nosotros pertenecemos a ciertas instancias internacionales, tenemos relaciones con todo el mundo, Palestina no. Fíjate que Palestina sí. Y lo que dice Iván Moreira, fíjate que, y Talud, no deja de ser cierto. Piñera reconoce, porque Piñera pertenece a un país que está dentro del concierto internacional. Y en un consejo, con votos que tuvieron en contra, de hecho Estados Unidos me votó en contra del tema de Palestina, bueno, tenía los votos suficientes en el lobby internacional que hace Abu Mazen, y ganan, y son reconocidos. El pueblo palestino y la bandera de Palestina que flameó por primera vez allá, que fue un hecho histórico, es reconocido como un Estado y como un pueblo, o como un país, propiamente tal, dentro del concepto internacional, con todas las limitaciones que tiene. Por tanto, insisto, el agresor pasa a ser Israel. Y eso convierte inmediatamente en una guerra. Guerra desigual, porque tiene una fuerza que más encima funciona impunemente. O sea, pongámoslo que en un momento determinado un país hubiera agredido. De hecho, por ejemplo, había una polémica con respecto al tema de ciertos dichos de Correa que decía que Israel tenía el legítimo derecho de defenderse. Ah, pero antes de... ¿De Rafael Correa? Rafael Correa. Claro, antes de llamar al embajador. Sí, sí. Eso dijo. Anda clarito. Bueno, pero fíjate que no deja de tener razón en ciertas cosas. Ustedes cachan que cercano y amigo Correa ni dos metros. No. No porque considere que él es torpe o tonto o no este, sino porque me parece que el tipo tan de izquierda no es. De hecho, varias de sus planteamientos este son bien tirados para otro lado. Pero tiene razón porque él lo ve y tiene un precedente, que fue la invasión de Estados Unidos con Colombia a propósito de la aniquilación de Raúl Reyes, comandante de la FARC, que estaba en Ecuador. Y eso es una intervención y es un ataque directo a la soberanía de un país. La política funciona en términos de que lo que va a decir tiene que cuidarte de lo que puede generarte en términos de escenarios posibles. Pero en un momento tú vas a ocupar. Por eso Israel está hoy día en una situación súper complicada, porque militarmente tiene todas las de ganar. Y de hecho, cacha, lo ha dicho el embajador acá en Chile, David Dadón, y en cierta medida también es real, pero es terriblemente real. Dice, y lo ha dicho Israel también, si nosotros hubiéramos querido matar civiles, hubiéramos querido desaparecer Gaza, ya lo hubiéramos hecho. Y fíjate, tienen razón. Es horrible, verdad, lo que están, claro, diciendo. Es horrible. Pero tienen razón. En la práctica, claro que podrían hacerlo. Ahora, tienen razón, entre comillas. porque eso es un crimen de guerra. Claro, o sea, y lo están haciendo. ¿Cuál es el resultado que le daría después? O sea, porque hay que ver qué es lo que sucedería después de que hacen desaparecer Gaza. Bueno, eso justifica lo dicho de... Es la misma lógica, pero creo que es una lógica sionista, muy, muy caca el mate. El embajador en Estados Unidos de Israel, po, el que pide el premio Nobel de la Paz para el ejército. Claro. Sí, esto lo hizo, esto no lo dijo en términos así como frente a las Naciones Unidas y todo. Esto fue en una cena, en una especie de conferencia con cristianos estadounidenses. Hay cristianos, y aquí viene gran parte también de un financiamiento que obtiene Israel constantemente, anualmente, sistemáticamente. Hay cristianos fundamentalistas de derecha en Estados Unidos que creen en la venida de Cristo y creen, por tanto, en la venida del Apocalipsis y las revelaciones que establecería el nuevo orden y que la raza que se va a generar. Para que eso ocurra, se tiene que haber consagrado en la tierra prometida el Estado de Israel. Eso le han vendido los israelíes a ellos. Y ponen mucha plata y divisa. Claro, y de hecho hacen, ¿cómo se llama? El turismo de esos cristianos, sobre todo estadounidenses, es potente. Hay un documental muy bueno, no recuerdo bien el nombre, que habla de esto. Y los locos ponen plata, sí, pero pero mucha plata, así como para financiar ciertas cosas. Entonces, insisto, este análisis es bien complejo. Pero al final uno siempre llega a las mismas conclusiones y a los móviles que hay detrás de esto. Y estos móviles se cruzan entre el poder, el dinero, de los recursos. Por ejemplo, esta de que tenga los ojos fijos Israel en Cisjordania para que controlar ese gas y controlarlo independientemente de que ya están firmados los contratos. El tema es que Israel no permite que se lleven a cabo. Cacha, lo firmó lo firmó cuando estaba vivo Arafat. El tema es que si se llegara a establecer una intifada, esto se puede poner mucho más, sí, más potente. Bueno, hoy día la intifada no sucede en cualquier momento. No. La gente siempre habla de intifada así como, oh, hubo una intifada. No, las intifadas son cuáticas porque es un alzamiento general y se ocupan todas las formas de lucha. Sí, Y establece el pueblo porque en definitiva... Está mezclado, no es necesariamente una yihad, porque hay que tener bien claro, pero la intifada reconoce así como, y siempre se ha ocupado un momento súper complejo, porque cuando no tenéis mucho, levantáis la rebelión popular. Sí, nomás. Sí, sí. No la sabremos nosotros en este país. Oye, me voy a hacer un café, tengo los pies helados. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Oye, pusieron unas canciones hace bastante, no paramos, seguimos de largo. Pero mientras esto, para que vean que uno es productivo, al fin y al cabo... Les mandamos el, recuerde, archive.org, si lo deletreo, archive.org, y pone ahí en el buscador matinal espacio RBF y tiene todos los programas. Por ejemplo, ya están todos subidos los del jueves y había quedado en subir los de ayer que quedaban pendientes, ya está subido. Todos los programas del matinal quedan hoy día archivados y listos correlativamente. Para que usted lo pueda escuchar en el Play ahí, tink, o bien lo puede descargar en MP3 o en OGG y todo el tema. Ahí está. Así es. Ah, entonces que... mandemos saludos al amigo de la Central de Inteligencia de Carabineros. Cabo Primero, pensamos sí, en ti. Sí, pues siempre. Mandemos saludos, siempre. Siempre hay que acordárselo a mí. Hacía tiempo que no estábamos acordando de eso. Decían que no estaba escuchando porque estaba preocupado. Con un amigo, dijo que estaba haciendo unos enjambres, unos bichos medio raros. con los niños bichos. niños bichos. ¿Escuchaste los niños bichos? Enjambre vandálico, niños bichos. Los enjambres, ¿no? Vandálico. Ah, los fiscales dijeron algo así, ¿o no? ¿O idea mía? El grupo que se está adjudicando todo esto. Enjambre vandálico, niños bichos. Aquí un tuitero manda, bueno, postea algo sobre la BioBio que dice... Célula revolucionaria se adjudica autoría de artefactos explosivos en Santiago. Radio Bio Bio. Voy a entrar. Pinche. ¿Serán los mismos? ¿Serán los mismos enjambre vandálico con niños bichos? Acabo de... ¿Así se llama el grupo? Sí. ¿Niños ¿Sí? bichos? Sí. Sí. Ya, esto ha sido talla así ya, la semana. Pobre. No, yo estaba... De hecho, hay unas fotos de enjambre vandálico con niños bichos. Es que acuérdense, acuérdense que nosotros estuvimos... La policía siempre le pone, ojo, pero fuera de broma, la policía siempre le pone a las suboperaciones nombres muy graciosos. Es como un sello. Y me hace ruido esto de enjambre vandálico niños bichos. Lo que pasa es que hemos estado preocupados por el Premio Nacional de Historia, entonces de repente, y aparte que me he alejado un poquito de, pero ¿a quién están postulando acá? A mi jefe del a donde trabajo yo, pues. Ah, oye, ¿sí? Si ustedes tienen, pero por supuesto, para que vean, pero si uno es flight para estar ahí. En tantos lados, pues yo no sé en qué canal uno es flight, ahora. Uno es flight, ¿cuál de todo tu jefe? No, pues el jefe del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, donde yo trabajo. ¿De la universidad? De la Universidad Arturo Prat, ah. Universidad de Iquique. Bueno, el director del instituto es candidato a Premio Nacional de Historia. Cuidado, cuidado. ¿Y cómo vamos ahí? ¿Si apoyamos? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo quedaremos la historia? Se llama Sergio González Miranda, historiador del norte. Todo lo que es la pampa salitrera. Ah, mira qué interesante. ¿Te acuerdas que le traje un libro una vez de regalo sí, de la matanza de la matanza Santa María de Iquique? No. Sí. ¿Cien sí. años de la matanza Santa María de Iquique? Bueno, él es uno de los... Sí. No. ¿No lo ha traído? Sí. No. ¿Ah? Yo manejo acá la coordinación del libro y nunca sí. tengo, ha venido uno de la matanza porque me hubiera quedado yo con el libro. Tengo sí. uno sí, de regalo de la matanza de Santa María de Iquique. Póngale. Ha traído sobre el tema de la relación Chile-Bolivia. Las revistas que han sido dos, una, la roja, el verde... Llevo registro de eso. En lo de Paraguay. Lo de Paraguay también. Pero de la matanza de Santa María de Iquique, no. Hay un libro sobre los 100 años de la matanza de Santa María de Iquique. Sí. LOM. Bueno, el me el, cargan los LOM, pero no importa. Impulsor de ese libro es candidato a Premio Nacional de Historia. Ahí que está el nombre, dice Grupo Células Revolucionarias Félice Orsini. Sí. Se adjudicó responsabilidad de ataque incendiario. ¿Serán parientes de la Maite Orsini? Tan farandulero que este. No vamos a ir a... No, pues vamos a bajarle el perfil. No, ¿quién pero es? ¿Cómo te querés cagarle el tema a tu viejo amigo del whisky? ¿Cómo se llama este diputado o senador ya a esta altura? ¿Quién oye? El ex de Carolina Tohá. Tengo el nombre en la punta de la lengua. ¿El ex de Carolina Tohá? Sí. Ah, Vuelva al whisky, que siempre lo sacan arrastrando. Ah, no sé. Rossi fue el... Rossi Fulvio. Sí, pues, pareja de Orsini, pues. Ya que empezaste a hablar de farándula, como cuando hablaste que María Angélica Cristi con Longueira y se habían quedado... ¡Oh! Y lo que se pegaban su... Y lo tuvieron que bajar de la campaña presidencial. Se pegaban su, sí. sus perreos. A mí me da cosa eso de que María Angélica Cristi va así... ¡Ah! Es terrible. Oye, pero... yo creo que va a ser candidata por Peñalolén. Oye, ¿qué decís tú de que Iván Moreira proyectado como candidato presidencial? ¿Qué me decís de esto? Bueno, Itarut, a ver, tenemos Karina Tobá, Moreira, Coloma. Piñera. Piñera. ¿Quién más? Hablando de narcisismo, tenemos a Meo, Tarut. No, tenemos varios personajes. Es bien... acuático, al final, cómo se va dando todo esto. Voy a poner algunos temas de que nos pidieron. Sí, esto, y a la vuelta quiero conversar un poquito de la gira que va a hacer Bachelet de África. África. Interesante. Se nos va para África. Sí. Me complica. Va a Mozambique, entre otras partes. Angola, cabrito. Angola. Y a Sudáfrica. También. Bueno, a Sudáfrica ya he ido otras veces, así que sí, no. Pero Angola y sí. Mozambique, sí. Ojo ahí. Ojo ahí. Tuve una reunión hace unas dos semanas atrás con el embajador de Mozambique en Brasil, que tiene tiene que ver con la situación chilena, y se reunieron en Santiago, y ahí vino la invitación por intermedio del cónsul general de Mozambique en Chile, que es muy conocido mío, y... Ahí hicieron ya. Nos vamos a una pausa musical, vamos a llenar la taza del café para café conversación gratis. Esto fue programado por usted, está bien mezclado, pero está bien movido también. Oceanía de Valparaíso, esto es Chobola. Che Sudaca, mirando al mundo al revés. Y habían otras más que habían programado, se las damos como tanda musical. Nosotros ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Seguimos con el análisis de los días viernes. Comienza un camino, otro buen camino.

Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Les recordamos que también nos puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares, en la cual tú pones Radio Villa Francia y también nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo. Y a partir de hoy, por ejemplo, ya tienes disponible todo el mes de julio hasta el día de ayer y en un rato más, durante la tarde, va a tener el de hoy. Todos los matinales va a estar disponible y al alcance de tu clic, por así decirlo, en archive.org. Deletreo archive.org. Y te va a llevar a una página de archivos de audio. Tú pones en el buscador, search, radio, o sea, matinal RBF, matinal espacio RBF, y va a tener ahí los links donde puede encontrar todos los matinales. Por ejemplo, todos los de julio están ahí disponibles y desde ahora en adelante van a estar todos. Para que ya no anden alegando, oye, ¿cuándo entregar un programa? Porque antes lo mandaban por mail, pero sí, Gmail nos dijo, ya no pueden mandarlo más porque han ocupado toda la capacidad y si quieren mandar más, tienen que pagar. Y le dijimos, ¿na dónde la viste? Entonces volvemos acá al matinal junto a Gordito Max, Gordito Alfonso, que se llenaron con un rico pastel que nos dejaron unos compañeros el día de ayer. Muchas gracias por aquella torta, muy rica. Llenaron, nos llenamos, tenías que decir. Yo no comí. Quedaba muy poco porque el Toño se comió todo. Comí, se comió toda la torta. Cuando no quedaba nada, pues el Toño se comió toda la torta solo. Como diría Cristel, me dolía la guatita. Porque claro, ayer comí, trajeron varias cosas. Agradecemos a todos, pero traten de, para la otra, traerla de manera separada, por favor, creo yo. Que o traigan sea, todo el mismo día, no muy, es muy doloroso para nuestra guata, pero si traen el otro, porque el otro día nosotros nos matamos de hambre. Pobrecito él. Sí. El niño hombruno. Niño bicho. Sí. Niño bicho. Pero ya no serían niños bichos, ahora sería, y volvemos al cuento. Le digo al tiro, célula revolucionaria Felice Orsini. Que se habría adjudicado los ataques incendiarios. Yo no sé cuál es a esta altura. ¿Incendiarios? Sí, pues están los autos incendiados. ¿Los autos? Sí, pues. Porque anoche, ayer, hubo dos encuentros de bomba. Uno en la estación Calicanto y la otro en... Ojo, supuestos. Obvio que eran supuestos. Po. Sí, no, dijiste que eran supuestos de bomba. No, habían, supuesto, porque ya la paranoia está... Sí, habían avisado de que encontraron una mochila y salieron todos arrancando y después ya no paraba el metro ahí en Calicanto y no sé qué más. Y después ahí en el terminal Alameda encontraron un cilindro. Yo no sé si sería un cilindro de una lata de cerveza, porque también es un cilindro, ¿no? Sí, claro, ¿por qué no? Claro, sí. Un tubo de PVC. De hecho, las botillerías son reales centros de armas de destrucción masiva. Claro, está lleno de cilindros. Pero nos vamos a ir a otro tema, no porque el otro no sea tan importante, pero tiene que ver con algo que yo sé que también el Max está atragantado. Michelle Bachelet viaja nuevamente, era usted, sí, efectivamente. Viaja a África, particularmente ella va a Angola, Mozambique, países muy lindos, por lo demás, a cerrar ciertos tratados de libre comercio. Y Sudáfrica. Donde esto va a ser, por ejemplo, en Sudáfrica va a estar en Johannesburg, en Ciudad del Cabo, en Angola, en Luanda, y Mozambique en Maputo. Bachelet y su comitiva podrán apreciar dispares realidad de los países africanos. ¿Tenías más antecedentes tú, Max, respecto al tema de este viaje o querías dar un enfoque respecto al mismo, que es para firmar tratados de libre comercio? Dicho sea de paso, Chile siempre preocupado en el concierto internacional, en la política exterior, de tener como pilar fundamental el comercio. Sí, bueno, los países que visita Bachelet, yo creo que de los tres, el que tiene una, podríamos decir, una tradición más democrática es... Sudáfrica, ¿ah? Derechamente, tanto el Congo, no, perdona, Angola, como Mozambique, vivieron procesos de inestabilidad política y de guerra civil muy, muy cruenta. En el caso de Angola, se vivieron 27 años de guerra civil, ¿ah? Y el mandatario está en el poder desde 1975. ¿Ya? Perdón, desde 1979, Dos Santos. Y en el caso de Mozambique, se vivieron 16 años de guerra civil y tienen un líder en estos momentos desde el año 2005 que está presente ahí, es Emilio Armando Guebuza, el hombre más rico del país y empresario con negocio en casi todos los sectores de la producción. Por tanto, el enriquecimiento en el cual se han visto involucrados el presidente, el dictador de Angola y el, entre comillas, presidente de Mozambique, hacen que efectivamente son unos países que presentan una gran cantidad de recursos naturales, perdón, particularmente el petróleo, un recurso estratégico, entre otros, no solo el petróleo, sino que otros recursos. Pero también son los países que tienen peor índice de desarrollo humano. El enriquecimiento de Angola está basado en el trabajo infantil, en la explotación infantil. En el caso de Mozambique es muy, muy similar, muy parecido. Y lo más llamativo de todo esto es que efectivamente hay una situación de derechos humanos en Angola y en Mozambique preocupante, y por tanto establecer vínculos con estos países se da un poco paradigma, se genera quizás el paradigma en el caso de China, porque en China, bueno, no hay elecciones como corresponde democráticamente, si uno lo quiere ver desde ese punto de vista, pero hay violaciones de los derechos humanos, hay restricciones a la libertad de expresión, en fin. Entonces, todos esos pequeños antecedentes, si están presentes en África también, tú no puedes hablar derechamente de que estamos frente a un país democrático. Y por tanto... Perdón, aunque no necesariamente un país democrático es porque tenga elecciones cada cuatro o cada seis. Es que ahí está la discusión que quiero yo también instalar. Pero más preocupante también, para que la gente investigue qué pasa en Angola, qué pasa en Mozambique. Bueno, Angola es el país más corrupto del mundo. Eso está comprobado. Una cuestión impresionante. Y Tarut, frente a los cuestionamientos que hay sobre la violación de los derechos humanos en estos países, no todos, pero particularmente en el caso de Angola y Mozambique, el diputado Tarut dice que Chile debe mantener buenas relaciones con gobierno, bueno, o sea, perdón, Chile dice, frente a la consulta de la violación de los derechos humanos, dice, no, mira, Chile mantiene relaciones con gobiernos comunistas, el caso de China particularmente, con gobiernos que son monarquía, ¿ya? Y en las relaciones exteriores fundamentalmente lo que se mira son las conveniencias de cada Estado. ¿Las conveniencias económicas? Dice conveniencias de cada Estado. Si en Angola hay un régimen que no es democrático, evidentemente que es la oportunidad para trabajar para que sea democrático. A mí me parecen igual preocupantes las declaraciones porque en el fondo es minimizar... la grave situación que ocurre en África y es como bajarle un poco el perfil a países que tienen serios problemas con los derechos humanos. Entonces, ¿y no se podría ver también como una intromisión a los intereses internos de un país? ¿De querer cambiar y decir, no, nosotros vamos a llevar la democracia? Claro, se podría interpretar, pero lo dice un diputado. No, por tanto, si no importa que él lo diga, sino que yo digo sus palabras, ¿no? Sí, pero puede interpretarse bajo esa línea, pero yo creo que no se pueden analizar bajo una intromisión. A mí me parece más preocupante bajarle el perfil a la visita a países que efectivamente hacen de la explotación infantil una manera de desarrollo económico, perdón, de crecimiento económico, no de desarrollo económico, sino de crecimiento económico, donde las condiciones sociales son bastante cuestionables y donde sus jerarcas políticos viven en el lujo a partir de la explotación. Claro, pero eso también lo hemos visto durante estos 24 años, con visitas ya sea de Chile a Asia o de gobernantes que han venido acá, tanto de China como de Filipinas, como de, bueno, todos esos países donde sabemos de que la explotación infantil y donde... Tanto así, fueron sancionados algunos de esos países, sí, por que hice le, me acuerdo que para cuánto, unos años atrás, se prohibió la compra de las pelotas para el mundial de fútbol, porque la hacían los chicocos allá en, uh-huh, ¿dónde era? No era en Filipinas, en cerca de ahí, en Asia. No, no, sí, había, pero... Entonces, ese tipo de situaciones no son ninguna novedad para nuestro país, de tener relaciones económicas, culturales, diplomáticas con países que violan constantemente los derechos humanos, más allá de que sean democráticos o no sean democráticos. Sí, bueno, en el caso angoleño no, yo creo que democracia no hay, o sea, 33 años. No, por eso te digo, 33 claro, años en el poder. Si yo no estoy diciendo que sean democráticos. No, claro, 33 años en el poder a mí me parece que, uh-huh, que es grave, pero ¿hasta qué punto es conveniente vincularse con países que sistemáticamente están violando los derechos humanos, que mucha preocupación por las libertades no existen? O sea, estamos hablando de un estado pragmático, el caso chileno. O sea, es como, da lo mismo cuáles son los efectos sociales que se están produciendo ahí, más que condenar, se avala eso al establecer vínculos comerciales con países que están cuestionados en informes de derechos humanos. Entonces, es como contradictorio, creo yo. Menos contradictorio. No, si en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero yo me refería más que nada a eso, a que... ¿qué tanta democracia puede haber en un país donde un gobernante esté 30, 40 años y con un país donde hay elecciones cada 4 o 6 años y que, bueno, las violaciones a los derechos humanos y las violaciones a las diferencias económicas y sociales entre un mismo pueblo sean tan grandes? Entonces yo no sé si sea tan... Ahora, no sé en Angola cómo es la situación interna. Sí, sabemos que hay un presidente que ya hace 30 y tantos años que está en el poder, pero más allá no sé qué otra situación de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos se estén produciendo allá. Sí, bueno. Porque también hay otro problema. La información que llega desde África es poca. Aquí nosotros nos hemos podido interiorizar bastante con respecto a África gracias a Bolívar, el sacerdote, quien es congoleño, y él obviamente nos va contando y nos va dando a conocer cuál es la realidad. Y claro que los derechos humanos y todos los problemas internos del Congo y de la zona son bastante complicados y bastante difíciles. También lo que está el problema de lo de las distintas infecciones que han virus que han instalado en la zona, como el SIDA, por ejemplo, que sabemos de que en Mozambique más del 50% de la población tiene SIDA. En Angola hay algo muy similar, en el Congo, claro, anda por ahí. Sí. Entonces, en toda esa zona, porque son la han introducido justamente, claro, para controlar forma, la población, terminar ciertos sectores de población. Sí, bueno, lo que pasa es que hay situación de ¿cómo se llama? De corrupción en Angola, fuertemente. La celebración de elecciones periódicamente son difusas, no se han hecho procesos censitarios para saber en qué condición está la población, porque efectivamente eso podría demostrar o dejar al descubierto una dramática situación social en Angola. Pero particularmente hay un dirigente que podríamos llamar como de oposición al actual dictador angoleño, Isaías Gola Samakuva, que ha dicho que Dos Santos no ha respetado los acuerdos que se adoptaron hace mucho tiempo atrás y que podrían eventualmente volver a algún tipo de enfrentamiento civil y que sería consecuencia directa de la mala decisión de Dos Santos. Lleva 33 años en el poder, se ha enriquecido, controla el parlamento. No dicen por ahí que las condiciones sociales son paupérrimas, no hay agua, el sistema de salud funciona de manera casi irrisoria, pero Dos Santos vive en un lujo importante. Entonces, ¿hasta qué punto estamos de acuerdo en denunciar este tipo de situaciones? Entonces, darse una vuelta por allá con esos países donde efectivamente la realidad es bien compleja, llama un poco la atención, al menos para mí me llama la atención. Ya, la situación con Mozambique no es muy, muy distinta, que digamos. Una cosa es que tú llames a celebrar elecciones, pero tengas a la oposición silenciada, no haya alternancia en el poder, o no permitas que afloran otro tipo de partidos de políticos, movimiento claro. o acallar o silenciar cualquier tipo de movimiento que ponga en la palestra las diferencias sociales que se están suscitando en esos países. A mí me llama la atención, debo decirlo, sobre la visita protocolar que se va a estar realizando a estos países que están viviendo situaciones complejas desde el punto de vista político-social. O sea, ¿tú piensas de que Chile tendría, o la presidenta en este caso, tendría que tener una posición más estricta frente a exigir, no a exigir, pero sí a poner ciertos temas en la mesa en el momento de la discusión? Tal vez. Temas, o sea, como, por ejemplo, porque eso de la alternancia en el poder no me suena así como, claro, estuvo la Concertación, después estuvo Piñera, ahora va claro. a la Concertación y es la misma cosa, ¿eh? No hay ninguna diferencia, por lo menos yo no la veo. Y entonces, no sé, pues se me pone como muy extraño, pero lo que sí es preocupante es cuando en un país no todos los sectores tienen derecho a opinar o a poner sobre la palestra o sobre la mesa sus reivindicaciones o sus problemas de tipo social, económico y cultural, porque esa situación, claro que es grave en Mozambique, a mí me consta, por lo que me han contado, que, bueno, no hay buenas carreteras, no hay buenos accesos, no hay buenos colegios, no hay buena medicina, casi todo se reduce a la capital y algunas ciudades más cercanas, y el resto está como bastante más abandonado. Eso es una realidad. Y pasa. O sea, mi hermana trabajó en Mozambique y estuvo trabajando en el norte, y en esa parte ella trabajaba por la Organización Mundial de la Salud, y bueno, hacía clases en Maputo y hacía trabajo en un hospital en provincia, y era complicado, dice, era complicado el viajar. Cuando ella recién llegó todavía estaban los problemas de enfrentamiento, pero bueno, es la historia de África. Porque además países que se han visto envueltos en enfrentamientos internos, y efectivamente son países, yo no sé qué podemos hacer mucho para salvar esa situación que está enquistada en el ADN de distintos políticos del África, porque aparte de que siempre han estado sometidos, muchos vivieron procesos internos de convulsión muy profunda, no solo estos países, sino que hay que hablar de Uganda, ¿cierto? De dictadores muy, muy soberbios. Pero es que en África sucedió algo muy similar a lo que sucedió en el Medio Oriente. Llegaron los europeos, por ejemplo, llegaron los belgas, nos contaba Bolívar, llegaron los ingleses, llegaron los portugueses, llegaron los franceses y se fueron instalando. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tomaban 3-4 etnias, grupos, y los juntaban y hacían un país. Cosa que la gente peleara entre ellos, no se pusieran de acuerdo, y así podían gobernar, y lo hacen hasta el día de hoy. El día de hoy, las grandes potencias están sacando cualquier cantidad de minerales, sobre todo del Congo, mientras los congoleños están peleando entre ellos. Sí. Porque son grupos étnicos diferentes, sí, que no se llevan, y los obligan a convivir juntos. Entonces esa situación se hace, y ¿qué pasa? Que los dictadores aprendieron de aquello. Exacto. Y se instalaron en la misma forma, y están haciendo lo mismo. Bueno, ese es hacia allá va. No estaba muy pendiente. Hacia allá va. No estaba durmiendo. No, estoy de acuerdo. Estaba viendo ahí unas cosas resolviendo acá. Hacia allá pero viaja. Pero qué bueno que Bachelet vaya a exportar la democracia. Me encuentro muy lindo eso. Claro. Sí. Porque es un poco el argumento que tiene la Cancillería. Sí, bueno, también podemos aportar en tener buenas relaciones para precisamente aportar con nuestra experiencia y aportar a la democracia. Y para que haya gobiernos de transición. Pero sabemos que mientras hay tratados de libre comercio buenos con ciertos países, la verdad, el tema de los derechos humanos importa bien poco. Es con quienes tenemos otro tipo de relaciones, con quienes se da un trato diferente, por lo menos a nivel de Estado, a eso me refiero. Por ejemplo, yo no sé, pues, alguien que osara en algún momento, por ejemplo, qué sé yo, viste... No sé, pone una sanción a China. No, pues eso no se puede. Ni lo piense, ni lo diga. Ah, es peligroso. Ah. Sí, nos va a llegar un misil. Me arrepiento de haber dicho eso. Por favor, señores chinos, no dejen de mandarnos sus cosas ni dejen de comprar, porque gracias a ustedes podemos vivir, gracias al trabajo que le da el gran empresariado en este país. Si no claro. fuera por ellos, nosotros viviríamos en el barro. Gracias a señores empresarios, gracias a señor Lux, Angelini, Somerville y todos los demás que Paul nos ayudan. Man. Y tanto otro. Salam. Bueno, por último, vamos a analizar que esta semana empezó con un tema. Yo sé que a Max le preocupa mucho. Vamos a estar pendientes, ¿sí?, del viaje a África de Michelle Bachelet, pero que tiene que ver con la salvada que tuvo Nicolás Izaguirre por parte de ciertos sectores de la CUFECH y de la CONI después de una cagada más o menos grande durante el fin de semana. Quedó públicamente desmentido Nicolás Izaguirre después de que dijo no, que se había tergiversado, y lo amenazan públicamente Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, que lo entrevistó. Mira, Nicolás Izaguirre cometiendo dos graves errores potentes. Entrevistado por una persona que tenía intereses creados. Y más encima parece que bastante asincerado y en confianza como para revelar ciertas cosas. Que tenía que ver con los 4 años que se iban a garantizar en términos de educación gratuita, y el resto sepa moya. Aguántatela como pueda. Y bueno, tuvo que salir a aclarar las cosas. Y en ese contexto... Nicolás Izaguirre nuevamente queda sin piso. No era la primera vez que ocurría esto, sino ya van varios desmentidos, varios desdecirse. Como digo yo, Nicolás Izaguirre comprueba su propia tesis, y es muy gracioso esto de que hay harto idiota del verbo divino que tienen altos puestos. Y en este sentido, Nicolás Izaguirre muestra un botón, por ejemplo. Pero termina en una semana sumamente complicada. Porque si hay una gran promesa a este gobierno, tiene que ver con eso. De hecho, la reforma tributaria, que fue un acuerdo, que todos vimos y todo el tema, la gran razón era para financiar esta reforma educacional, que parece que está haciendo mella. Y parece que está haciendo problema, y ahí hay un tema interno dentro de una mayoría con el arribo potente de la DC dentro del Ministerio de Educación. Pero fuertísimamente. De hecho, inclusive alguien más, por ahí estaba leyendo el nombre. Y fíjate que uno de los presidentes de la Asociación de Colegios Particulares y todo el tema, estaba leyendo por ahí, es de la Democracia Cristiana, que está en contra de la reforma educacional. Para ponerte un botón nomás. Es como hoy día quise desayunar a Alfonso, le decía, ¿tú sabes que Jorge Aguad es de la DC? Sí, pues el del banco, el presidente de los bancos, ¿cierto? Exacto, sí. el papá de la guagua. Vi el otro día el tema de la AFP, cuando José Piñera también decía que él era el padre la nueva guagua de Bachelet, que era la AFP estatal. Es un hijo, probablemente no tan agraciado, pero es mi hijo. Cara dura, ¿sí? Ese es carepano. Sí, pero ¿verdad, po? ¿O no? Estoy de acuerdo en eso. Entonces, ponerlo en la mesa. ¿Cómo se ve el escenario acá? ¿De qué viene? Tírelo ustedes. Tienes una tesis. Yo creo que... Partamos con la tesis de Toño. Va a haber una punto de inflexión dentro del Confech, que es la próxima semana. Yo creo que la tesis agarra cada vez más fuerza cuando uno conversa con cierta gente, que... si bien estuvo mal el tema de dialogar y sentarse con Isaac salvándole el piso, porque no había ninguna necesidad política de hacerlo, salvo la presión que y la negociación que tenían algunas organizaciones en términos particulares, no como federaciones propiamente tal, la movilización se hace más que necesaria. La presión, tanto en la calle como en términos de distintos métodos de movilización que puedan utilizarse, se hace más que necesaria. No se puede seguir negociando desde la pasividad. Mm. Desde las declaraciones, desde la entrevista en CNN, la declaración más o menos a la cuña dada a los medios, se tiene que hacer visible de que hay una presión y que todavía no se ha perdido esa fuerza, que es la que llevó a instalar ciertas cosas en la mesa. Eso o capitular frente a lo que va a ser un acuerdo nacional en la cual va a haber algunas cosas, pero en el grueso no, lo que plantea el movimiento estudiantil. De hecho, antes de esa cagada comunicacional, por así decirlo, de Nicolás Izaguirre, había tirado dos frases, una en Radio Duna, que tenía que ver con la reforma educacional, no se iba a hacer la pinta a la calle, y otra en Radio Cooperativa, que había dicho que el movimiento estudiantil no tenía la última palabra. Y que no eran vinculantes las reuniones que él tenía, ni con los diputados de la supuesta bancada estudiantil, ni con el movimiento de dirigentes del, valga la redundancia, movimiento estudiantil. Por tanto, yo creo que la presión dentro del Confech se bajaron, o por lo menos no desconocieron este acuerdo y criticaron la mesa ejecutiva de la Confech, varias federaciones, junto con otros movimientos por la educación, y también está al otro lado la ACE, que no se sienta a negociar con Izaguirre a propósito de con quién nos vamos a sentar a negociar, si la verdad no sabemos si tiene piso o no sabemos si nos está diciendo la verdad. Entonces, yo creo que se va a ver un punto de inflexión y a la vuelta, entre comillas, de estas vacaciones, se debiera, creo yo, reactivar un movimiento estudiantil ya más ligado a las calles, más ligado a el movimiento, probablemente a las tomas, porque la verdad... hubieron una oleada de toma, pero la verdad eran los cabros secundarios tomándose colegio emblemático con todo un aparato comunicacional. El caso de Carolina Toá es bien loco, porque por ejemplo todos critican el video de Evópoli y lo que plantea Evópoli exactamente lo que decía Carolina Toá. Para los que no revisaron bien el video de Evópoli, pero no servía mucho porque tampoco están las universidades tomadas, ni había esa presión ahí. No. Entonces quedaron como un poquito... solo. A la buena de Dios nomás. Tu escenario uno es sin presión de la calle, no funciona. Y que viene un punto de inflexión precisamente apuntando hacia allá. Exacto. Ese por lo menos lo que yo proyecto. No, yo creo que lo mismo. A mí me parece. Bueno, y la posición de la ACES también, que se bajó y se desmarcó inmediatamente de la conversación con Izaguirre, a diferencia de la CONES, que ha hecho un llamado a la negociación ahí, la conversación. Porque, bueno, yo llevamos ya varias semanas, ¿eh? Pero la ambigüedad en materia educacional es evidente. O sea, alguien decía por ahí que no entendía las declaraciones de Izaguirre. En el fondo, cada semana se genera una polémica y esa polémica retrasa cualquier avance. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Entonces, al final, se pasa toda la semana Izaguirre dando respuesta a esa polémica, pero sin el tema de fondo. ¿Ah? De lo que dijo. Exacto. Y toda la semana es lo mismo. Entonces, una semana va a un medio para explicar sus dichos, después dice otra cosa el fin de semana y vuelta a aparecer en los medios a explicar eso. Cuando la discusión de fondo es... Bueno, ¿Va a haber gratuidad universal en la educación, sí o no? Dijo don Michelle Bachelet que sí. Bueno, después es que ahí aparece... Después que él dijo que eran 4 años, después de esos 4 años cada uno se la arregla como puede, Michelle Bachelet salió a la palestra, sale ella, ¿ah?, quitándole el piso diciendo, no, hay gratuidad en la enseñanza y una enseñanza, ¿cómo que le llaman?, de calidad. Eso lo dejó clarito ella. Pero sucede que, como bien dices tú, luego salen con cualquier empanada. Sí. Y todo el mundo se preocupa de aquello. Exacto, exacto. Es como que le están dando, ¿cómo se llama? Galletitas. Ni eso, como que le están tirando el hilito. Sí. Cosa de esperar hasta el verano. Sí. Y el verano cocinar el asunto. Exacto, exacto. A fuego rápido, en la cocina, los 3 o 4. Antes de vacaciones, no de más, los, se dan de vacaciones al patio, ahí claro. A guardar la basura en las bolsas, exacto, y nada más. Exacto. Y lo hacemos rapidito en el verano, y cuando llegue marzo, ya está todo consolidado. Está todo consolidado. Oye, te hago un breaking news. Oh, mientras ¿quién tanto... renunció? ¿Quién renunció? Ah. Nadie todavía. Ya. Según dice Russia Today, no sé si es muy, muy confiable a esta altura por la posición que tiene, pero vamos a terminar de checar. Pero hasta el momento, la información que hay es que Israel habría desestimado y no habría aceptado el alto al fuego propuesto por John Kerry, de Estados Unidos. Habría dicho que no a la propuesta que le entregó John Kerry. Mira, Israel ha rechazado el alto el fuego sugerido por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Esto ya se pone más complejo en términos porque está hablando del aliado. Yo vuelvo a insistir en la tesis que decía anteriormente para cerrar esta parte de Breaking News, que era Israel, cualquier baja de la posición en la que está lo va a ver como una derrota y no está dispuesto a eso. Cualquier reculación va a ser vista incluso internamente una derrota, como bien señalaba Max en su momento. La extrema derecha es tan potente que le puede costar incluso el puesto al primer ministro Benjamin Netanyahu. Yo creo que Netanyahu está calculando eso también. ¿Es apretar ahora o la verdad ceder es muestra de debilidad? Vamos a ver cómo se plantea de una u otra manera estas posiciones. Creo yo. Sí, interesante. Este fin de semana va a ser un fin de semana con novedades en cuanto a eso. Porque Estados Unidos también está evaluando y está viendo sus ganancias frente a lo que está sucediendo y tenía que aparecer, por último, aparecer como que está en contra y que quiere parar, bajar el nivel del asunto, porque también puede tener consecuencias, ya que Estados Unidos sabemos que económicamente no está en su mejor tiempo. No, claro, a lo mejor por ahí va un poco puede la presión. Por ahí, entonces por eso interviene. Y ahora que Israel no le escuche... puede traerle también problema de que el hijo pródigo salió arrancando, o sea, se está yendo por las del po. Quiero complementar antes para continuar con el debate de Izaguirre. Uh-huh. Medios que están citando la información, Antonio, de que efectivamente Israel rechazó la propuesta del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para un alto al fuego. Ya se está haciendo público por distintos medios de comunicación, así que podemos hablar con propiedad de que efectivamente Israel rechazó propuesta de alto al fuego. ¿Ah? Por tanto, la radicalización de la cual estaba yo planteando va camino hacia allá y se impone nuevamente la posición de ultraderecha en la decisión de Israel de frenar el alto al fuego. Eso es clarito con esta decisión. Lamentable que pasen esas cosas. Volvamos a lo de Izaguirre. Sí, de hecho, termina a ver eso porque estoy terminando de leer la sacó recientemente la columna Takuri y Tapia, precisamente hace hincapié con respecto a lo que estaba ocurriendo y que apela por una agenda propia del movimiento estudiantil, romper un poco con esa pasividad que es la que está. De hecho, lo estábamos conversando fuera de la tanda musical. Que habían ciertos pronunciamientos, ciertos silencios de algunos sectores dentro del COFEL que habían llamado la atención. Uno de esos era el caso de la FEUSACH, el Takuri Tapia, y acá parece que está planteando oposición. ¿Qué dice Takuri? Básicamente que lo que han tenido, por más que se hubiera visto en su primera impresión, muchos confundiendo con la imagen izquierdosa del ministro confesando que disfrutaba el melón con vino. Lo cierto es que poco a poco y sistemáticamente se van develando cuáles son las reales concepciones, que igualmente poco a poco van cayendo en adhesión. Y bueno, es evidente que carece de una estrategia política clara respecto a su posicionamiento. Burdamente intenta quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Viste? Y claro, viene un congreso educativo ahora, entre agosto y octubre, que hay una convocatoria, y parece que un poco lo que estaba señalando hace un rato. Esto acaba de salir. ¿En qué medio? En el mostrador está esto. Ya. ¿A qué me refiero? A que va a haber un punto de inflexión en el próximo confeche. Aquí lo que se está planteando es que no se puede seguir de una pasividad esperando desde señales que han sido, más encima, ni siquiera no han llegado las señales, han llegado señales contrarias a lo que se espera. El nombramiento de Andrés Palma, el ninguneo por los medios, y que en definitiva se tiene que volver a levantar una estrategia y un camino propio. Yo creo que eso es lo que va a apelar en general el conjunto de la Confeche, porque hoy día lo que están viendo son gente que se sienta a conversar con el ministro tal y como cualquier otro. El presidente de la asociación de colegios particulares, como los diputados, como la gente. Pero conversan es como conversar de cualquier cosa. Porque más encima ya han definido que no va a ser vinculante. Claro. Por lo tanto, lo que conversen no tendrá ningún significado para las decisiones que se van a tomar, al parecer. Así que yo creo que acá obviamente está en discusión si el movimiento estudiantil es capaz de tener una posición clara y un camino propio, una agenda, no dependiendo de si va a tener reunión o reunión con Izaguirre dentro de esa agenda que tiene el propio Izaguirre con un montón de sectores. Cuando tiene este ninguneo a través de los medios públicamente, donde hay una ambigüedad, donde se dice educación gratuita, donde se dice salgamos a defender la reforma y se ocupan a organizaciones que están ligadas directamente al gobierno o cerca de su militancia, el caso de la CONI, el caso de Revolución Democrática, que salen a explicar una reforma educacional que la verdad nadie entiende. Y no entiende porque no existe. Acá lo dijimos hace bastante rato. No existe porque no hay un proyecto que uno pueda leer y decir, esta es la reforma educacional. Hay un montón de paquetes que se presentan, que se modifican, que una semana están y que la otra semana no existen. Eso es hoy día la reforma educacional. Y eso, en definitiva, yo creo que el problema de Izaguirre no es que no sepa comunicar la reforma educacional, es que esta lisa y llanamente no existe. Existe la enunciación, existe el discurso de que esta va a ser gratuita, universal, un derecho, y la educación superior también, pero en la práctica no se sabe el cómo, ¿por qué? Porque no se quiere tocar los callos, se quiere quedar bien escondido con el diablo, y por tanto, si tú estableces que va a haber una educación gratuita de carácter universal como derecho establecido, de un derecho social ganado, eliminar inmediatamente cierto lucro en buena parte, en términos estructurales, el lucro. Y ahí varios sectores se ven afectados. Entonces tenemos un gobierno que lo que está haciendo es tratar de no afectar tanto a esos sectores. Pero es imposible no afectarlos si es que quiere llevar realmente una reforma educacional que establezca la educación gratuita como un derecho universal. Lo que implica incluso cambiar la Constitución. Sí. Entonces, en este sentido, aquí yo creo que la discusión está entre la gallina y el huevo. Cuando dije lo último, para esto es necesario cambiar el acápite en términos constitucionales, implica una revisión de la Constitución. Al final está todo concatenado, en definitiva está todo relacionado íntimamente, pero de un gobierno que entre menos cambie, mejor. Gatopardismo. Esa es la consigna de este gobierno, es hacer las modificaciones sin que cambie ni el fondo ni el escenario, porque eso sería cambiar la regla del juego y eso no se está dispuesto porque tiene costos políticos. ¿Que va a enojar a empresariado? No, ellos son empresarios. Aquí no hay una empresario ellos u otro. No están trabajando para los empresarios. No, están trabajando acá hay para ellos mismos. Para ellos mismos, son parte de... Claro. Y alguien puede decir, no, pero es que eso no debe estar así. Es así. Son los miembros de los mismos directorios, sí. Se trasvasijan uno a otro. Sí. Salen, establecen, a mí la inclusión, disculpa, de Mariana Elwin es una clara señal de que te importa un reverendo pito. El tema, lo que pueda pensar el otro, dar señales de entre comillas, de gestos, de buena voluntad, cuando todos saben que Mariana Elwin se convirtió hace bastante rato ya en una defensora abierta del lucro y simboliza eso porque ella fue ministra de Educación. Oye, perdona, y debates que se daban en las redes sociales de bajándole el perfil. No, si ella no va a estar directamente en el ministerio. Aquí ya las cuestiones... Es como lo que es el caso de James Sinclair. Medias híbridas. No, James Sinclair. Oye, lo bajaron de ahí. Oye, pero lo pusieron en Singapur igual. ¿De qué? A ver, sí. ¿De qué gobierno? Un gobierno que ha sido incapaz de cumplir ciertas promesas. Lo único que ha hecho es anuncios. Claro. No, es que se comprometió con el tema del niño y lo hizo una comisión. O hizo una comisión que está evaluando y viendo ciertas cosas. Pongamos muestra un botón. 8 días lleva de huelga de hambre. Sí. La retomada huelga de hambre, sí, de comuneros mapuche. Y bueno, ¿por qué? Porque hay un incumplimiento de parte de lo que se prometió. ¿De parte de qué? De este gobierno. Y fue hace muy poco. Exacto. Entonces, hay un montón de cosas. Uno dice, bueno, ustedes ven siempre el vaso medio vacío. No, nosotros lo que hacemos es no sumarnos en este sentido a la plaza a recibir caramelo, al conformismo, pero ni siquiera conformismo, migaja. Porque acá hay gente que no es conformista, lo que es cuida su pega y en definitiva lo que está defendiendo su posición. Yo respeto que el trabajar puede ser legítimo y digno y todo lo que quiera, pero disculpa, él hace qué sé yo un par de meses encontraba que era pero lo más terrible del mundo tratar a los estudiantes como se estaba tratando y hoy día te parece que los cabros chicos son unos mocosos malcriados y están haciendo exactamente lo mismo que hicieron el año pasado. Eso demuestra no solamente un gatopardismo, eso demuestra que son miserables. ¿Por qué? Porque les interesa y les gusta, ya que hay una casta de política y un montón de gente que en las redes sociales son funcionarios que lo que les gusta no es la justicia social, les gusta el poder. Esa es la verdad. No les gusta la justicia social, no apelan a la justicia social, porque eso sería cagarse sus propios privilegios. Entonces, si va a haber aquí en un momento determinado un trabajo que tenga que ver, insisto, con un derecho universal, va a afectar inmediatamente a los sectores, y sectores que están incrustados en la clase política. Yo no hoy día veo los mismos escenarios, de hecho se dijo esa vez, del acuerdo del 2007. Y recuerdo muy bien ese movimiento, y recuerdo muy bien esas reuniones, y recuerdo muy bien la advertencia de mucha gente. Se avanzó y esto hubo un acuerdo histórico en educación. Mira, usted puede revisar la prensa. Le recomiendo, está abierta la Biblioteca Nacional, ahí está la prensa guardada. Este la puede revisar porque no todo está en internet, por lo menos de algunos años para atrás. Y va a haber todas las frases grandilocuentes, un gran avance para la educación. ¿Quedamos igual o peor? Ya hay partidos que están claramente identificados con el lucro. Si la Democracia Cristiana tiene cimentado toda su estructura política en base a eso. Y en sectores súper estratégicos, no sé si ustedes se han dado cuenta, lo hemos analizado, pero siempre es bueno revisarlo, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del agua. Sí. La DC. En el tema educación, la DC. En tema de justicia, ¿quién se ganó las licitaciones de la fiscalía de armar todo? ¿Quién fue? La DC. La DC. Entonces, se construyó un poder en base a nuestros impuestos para privilegios de cierto sector. La DC. La DC. Sí. Ahora, y es la que está tensionando la nueva mayoría. Pues. Sí, claro. Pero... eso por un lado, porque probablemente es lo más visible, aquí hay varios partidos. No. Y no intereses. Tan solo. Sí, no. Por eso te digo, estoy de acuerdo. La DC pasa a ser un ícono dentro de la nueva mayoría. Visible. Pero ojo, que son sectores importantes. Agua, educación, justicia. Perdónenlo, majadero. Agua, educación, justicia. Sí. Entonces, hay que observar bien ahí. Claro, pero no tan solo. No. Pero son los que tienen el mayor control. Los que se les ve la cara. El que tiene el mayor control. Claro, además. Por eso se les ve más. Eso sí, el ADC tiene mayor poder de presión. Porque además están vinculados con la Iglesia Católica. Claro. Entonces ahí hay otro tema de fondo. Bueno, ahí está circulando ya la información de este nuevo no aceptar la cese al fuego por parte de Israel. Pero no es primera vez que rechaza una manera, un alto al fuego. Entonces, bueno, vamos a seguir presenciando más escalada de asesinatos, uh-huh, bombardeos, persecución, hostigamiento, bueno, y la intransigencia política manifestada en el canciller Lieberman por parte de Israel se impone a estas alturas en este grave episodio internacional que está sufriendo el pueblo palestino. Bueno, ha sido, no sé si completo, pero por lo menos profundo análisis de lo que ha ido ocurriendo en la semana. Probablemente nos van a quedar muchos temas en términos de noticioso y de otra índole, pero yo creo que ya estamos terminando. Sí, ya estamos como en la hora. Ha sido un gusto. Les dejo los micrófonos para que hagan las palabras al cierre, aprovechen de decir ciertas cosas. No es necesario decir los pitutos por acá. Que, aparte que no tenemos todo el tiempo para escuchar tanto. No, casi se nos muere el Alfonso. Oye, qué pituto, pues usted, debería sentirse contento de que el pueblo está echando los... Aplaudimos. Gracias, gracias. Salvo que ustedes quieran escuchar a Rodrigo Gendelman y no a mí. Ajá. Ah, ¿cómo lo yo me divierto con Rodrigo Gendelman, tengo, tengo un placer culpable, bueno, yo me divierto un kilo, Uno siempre se divierte con el Tony y Rodrigo Gendelman. De hecho, yo veía el otro día el informante y veía que en cualquier momento sacaba de una mochila un misil. Bueno, en serio, un misil así, pa. Y dice, este tiene una tecnología, bueno, este que avanzada. Puede este, claro, este cuestión y te lo vendía y con 6 cuotas en tarjeta CMR Falabella, bueno, te lo puedes llevar para tu casa. Nada, yo creo que. Fue un bocato de cardinales y un regalo que hizo en general, en todo caso. Hay defensas que hay que dejarlas jugar solas. ¿Hay cachado ese dicho en el fútbol que ese se marca solo? Sí. Bueno, sí. Loco, hay que dejarla ahí. Hay que dejarla ahí. Hay gente que se marca sola nomás. ¿Qué hay que hacer? Dejarlo ahí nomás. A dejarlo ahí. Darle que... espacio para que bailen más. Y break dance y todo. Van a quedar ahí aportando para la Teletón después. Pero... eso, obviamente yo creo que tú eres mucho mejor que Gendelman. Gracias, Toñín. Sí, de todas maneras. Sí, gracias, cabrón. Oye, la presidenta se va también en agosto a África. Sí. ¿La quería acompañar? ¿Quiere ir a Angola? No estaría mal. ¿El primer damo? No, si ya tiene primer damo. Ahí está. Oye, había un tema con impuestos ahí con... ¿Con el primer damo? Con el primer damo. Y en el discurso de Bachelet de la Sofofa fue ya que no querían empresarios que evadieran impuestos, algo así. Fue, bueno, ahí está su hijo investigado al servicio de impuestos internos, pues, viejo. Cosa extraña y rara. Claro. Creo yo. Claro. Al menos rara. Recordarles, siguen en huelga los trabajadores de Cruz Verde, un mes, ahí pueden también la información y cuál es la razón. Yo creo, a ver, apoye, porque lo que están planteando ellos es una cosa que afecta inmediatamente al usuario, a todos nosotros. Lo que están diciendo es un sueldo fijo, porque hoy día tienen un sueldo base de 80.000 pesos y el resto tienen que hacerlo en comisiones que establece la propia local, la propia cadena, en la cual son, no sé, por ejemplo, tienen que vender 10 millones este día la ganancia que tienen ellos son 15.000 pesos. Pero con esas comisiones ellos hacen su sueldo. Y esas comisiones obligan a que tienen que imponer o instalar, sea como sea, ciertos medicamentos por sobre otro. En perfumería y en medicamentos, esta práctica se llama canela, tienen que llevarla a cabo. Entonces lo que quieren decir es terminar con eso y que les paguen un sueldo fijo. Un sueldo fijo digno, sí. Claro. La empresa se ha puesto, hasta el momento ha pagado, usted sabía que la empresa Cruz Verde, que es una de las cadenas más grandes que maneja el gran... Hoy día hay 3 cadenas que manejan el 90% de la farmacéutica en Chile, o sea, de la farmacia, que son Cruz Verde, Farmacia Ahumada y Salcobrán. La más grande esa es Cruz Verde. Y están así, le ha ido tan bien a la familia Jardín de Viña del Mar, oriundos de allá, que han ido exportando esta franquicia. De hecho, están en Colombia y ya en Costa Rica. Cadenas de farmacia Cruz Verde, pero con los trabajadores, ellos están dispuestos y han estado dispuestos a pagar las multas. De hecho, en términos de demanda laboral, ya han pagado 200 millones de pesos, pero no han mejorado sus condiciones, porque les sale, obviamente, mucho más barato. pagar la multa. Claro. Bueno, para muestra un botón, pagar la multa, porque era más preferible pagar la multa respecto al tema de la colusión, que ¿sí? con lo que ganaron respecto al tema, y que todavía existe. ¿Por qué se da esto? Porque en ahora en agosto, viene el agosto más o menos, comienza a regir la ley, que se hizo, se terminó de ver en el gobierno pasado, que tenía que ver con el tema de los medicamentos, que tienen que estar los genéricos y todo, pero van a haber fiscalizadores. El tema es que, por lo menos acá, creo que son, claro, la región metropolitana, no, me parece que a nivel nacional, tienen 10 fiscalizadores. Cuando vemos pero, de que... Pero prometieron que iban a tener mucho, iban a tener un poquito más, dijo alguien. Cuando vemos que en el centro de Santiago nomás hay como 40 farmacias. Sí, pues, porque estamos con cosas. Gato en toda la esquina hay farmacia. Y a mitad de cuadra también. Sí. Así la cosa... Tú caminás y hay una al lado. Dice, desde el nombramiento de Izaguirre quedó claro que la reforma educacional no existía. Ha sido solo una constante improvisación, dice José Miguel. Con eso nos terminamos. Yo creo que resuelve bastante bien lo relativo a, o respectivo a Nicolás Izaguirre. Y vamos a ver este punto de inflexión que se va a dar sí o sí dentro del movimiento estudiantil, creo yo. Eso, o insisto, esperar las reuniones que tengan que ver con el ministro. Y eso, en definitiva, es dejar inválido al movimiento estudiantil porque no tiene ninguna herramienta a presionar y va a estar en la misma posición de todos los lobistas que van a estar recirculando en las reuniones de esta conversación ciudadana, como se le llama. Diálogo ciudadano. En general, los diálogos ciudadanos también ocurren en cocina y en los living de cierta gente. Claro. Para que usted cache. Sí, pues. Y un saludo a la mamá de Nicolás Izaguirre, hay gran defensoras de la AFP. Y buena y de los bancos. Y en esa comilona, o sea, perdón, en esa reunión, las comilonas no son menores tampoco. No. Se alimentan muy bien, beben muy bien. No, pero es que tienen buena cocina. Exactamente. Y hay un buen chef. Exactamente. Y el papá de la guagua también va. También. Y no se protege. Claro. Qué fértil que es Bachelet. bueno, chicos, los micrófonos despídanse. No, agradecer a todos los amigos que siempre sintonizan, están ahí participando a través de las redes sociales, a todos los trabajadores que en estos momentos se encuentran movilizados, mucha fuerza, esperemos que resuelvan las grandes injusticias que se están dando en nuestro país, y un abrazo muy grande, nos estamos encontrando próximamente en otra en otro día viernes de análisis aquí en el matinal de Radio Villa Francia. Y será entonces hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar a través de los teléfonos. De los micrófonos. Don Francisco. A través de los micrófonos de Radio Villa Francia, es el 107.5 de la frecuencia modulada y en el 107.1 por Radio Aucan en San Fernando. Un abrazo para todos, un abrazo para quienes están luchando en sus distintos movimientos. Un llamado para esta tarde a las 7 de la tarde en Plaza Italia. Ah, ¿verdad que es marcha? La marcha. Hoy día a las 7 de la tarde por en un Plaza aborto Italia, libre. No sé cómo estará en Concepción, porque hoy día en Concepción era a las 12. Era a las 12. Y bueno, y también un saludo fraterno, un abrazo grande para todos los palestinos que se encuentran allá en Gaza, sobre todo. Y sí. Que estamos informando permanentemente. Chao, Toño. Chao, Alfonso. Chao. Que tengan un por buen mi fin parte, de semana. Me despido. Recuerde que a partir de hoy tiene todos los matinales a disposición en archive.org. Es archive.org. Y ahí pone matinal RBF en el buscador, matinal espacio RBF, y tiene ya de paso todos los matinales. Por ejemplo, está todo lo de julio hasta el de ayer, ahora viene el de hoy día, subidos en este formato. Por nuestra parte nos despedimos, nosotros nos encontramos el día lunes a las 10 de la mañana y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.